Interspersed with memories, oh, so clear. Matter we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tune. Target sighted, young required. Buenas, buenas, sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast por 2P. En este momento nos encontramos casi con la mesa completa, por primera vez hace bastantes episodios. Creo falta, falta un tucumano nomás y estamos todos listos. Así que voy a volver a esa cuando nos presentábamos hace bastantes capítulos diciendo una palabra que... O ya se presentó solo, bro. A esa técnica de que decíamos una palabra a cada uno presentándonos muy, muy turbiamente. Así que va a empezar con la letra T y lo tenemos al señor Daro. Travesti. Era el primer. Ya me parecía. Al lado se encuentra David. Tortuga. Tortuga Ninja. Al otro Tortuga costado, Demo. Trapito. Siguiendo por la derecha, Mondoque. T. Turbask. Estaba esperando que alguien la diga. Yo la dejé para otro. Reipar. Dice Turbask. Tin, ya está. Está agitando la taza de té, boludo. Tangalanga. Tangalanga y té. Oh, espera. Un crack. El viejo que ha fallecido, lamentablemente. Pero ahora vamos a hablar de muertos, ¿no? Pégame y un minuto de silencio. Shirley. Sí, es el día de hoy. Empezamos. El día de hoy, el tema lo va a iniciar Daro. ¿Eh? ¿Qué canción? Escuché esa canción, Pegame y decime Shirley, después de mucho tiempo y se me quedó re pegada. Bueno, vamos a cortar todo. Che, quise poner nuestro podcast y puse raro. Ah, bien, bien. Me va a quedar. Aguante, che, bueno. El chon quería poner poca por después, terminaba viendo gente de vuelta. ¿Qué ha pasado? No, bueno, de nuevo. Me traicionaron los dedos. Así que, bueno, para, vamos a terminar esta intro, no sé qué mierda fue. Y vamos directo al plato jugoso que lo trae Daro con su especial este de terror. El churrasco. El churrasco. Habría que hacer un especial churrasco. Sí, los distintos puntos después. Cómo te lo pega. Cómo chorrea el bife, sí. Cómo te chorrea el bife en el verano. Puede ser un especial bife y tenemos carne, cerdo y pollo. Robamos rollo. Qué turbio. De gourmet al podcast. Bueno, entonces... ¿Y gato, no? Sí, también. Ese le gusta al señor anime. ¿Qué están diciendo, señores, por favor? Señor, yo no voy a permitir una información tal. A lo del señor estuvo completamente de más. Digo, no soy tan viejo, por favor. Daro, ¿cuál es el tema del día? El tema del día lo armé yo. Y por eso te pregunto, sí. Si no, no lo haría. Sí, claro, no entendés o qué. En Constitución. ¿Crees que te cuente yo cuál es el tema del día? No lo armé, pero Daro me lo dijo. Especial actividades nocturnas en Constitución. Dejá, no, dejá, no es por bien. Constitución, es el informe que trae David. Sexual. No es spoilers, che. Enfermedades venéreas, como dijo. Ey, reza un especial de enfermedades venéreas. Cada canción contamos chico, nuestras ¿verdad? Experiencias, todo. Sí. Una vez me salió un herpes. ¿Cómo nos curamos el SIDA, todo? Nah, el SIDA es un mito, chicos, todos lo sabemos. Vamos. Por favor. Cada Freddie Mercury lo mató al hombre lobo. ¿Qué? Obvio. Boludo, es una. Boludo, esa teoría está re buena. Bueno, basta. La puta. Basta. No terminó. Basta, chicos. Va a ser otro. Sale mal. De estoy mal, ya puse el cronómetro para ver cuánto tardamos en. Presentar. En nombrar la palabra innombrable. ¿Caca? ¿Cuál es? Ah, caca. No sé, Uruguay. Por favor, no terminamos hablando de mierda otra vez. Sobre porque todo cuando empezar el terror, te vas a cagar en las patas. Ah, claro. Está muy bien, está muy bien. Ya está, anda preparando el pañal. Ah, por eso no vino George. Sí, George dijo que re cagó. Sí, ahora me acuerdo, esa entrevista de medio fantasma, es justo. Justo. Esa agua la cola. Así que yo vine resignado a no dormir esta noche, digo, por el miedo. Sí, derecho, así que... no me importa nada. Total. No es para tanto, che. Total. Pero yo soy muy... cagón. Ah, sí. Bueno, esta noche tenemos un especial de recomendaciones de mi parte, de todo lo que vendría a ser el mundo del horror. Y vamos a repasar a lo que son libros, cómics, mangas, películas y juegos. Vamos a ir a los chapazos porque si no, David mañana no lo despierta ni Dios. Ya nos quiere matar, David. Dijo, empecemos a las 10. Yo le dije empezamos a las 11:30, mirá la hora que... Bueno, igual me dijimos que empecemos porque si no seguíamos pelotudeando. Igual me estoy divirtiendo en el OBS, así que no hay problema. Ya le estamos escuchando. Me estoy divirtiendo en el Blaze. OBS. Ya le puse de nombre. En el otro monitor. Subtítulo, especial cosas que asustan a Daro Wolf. Sí. No, hijo de puta. Balas de plata. La cuenta de la luz. Era... especial perturbadoros. Ahí está. Esto son. Bueno, decime con cuál empezamos. No, vos decime, perra. Les quería preguntar a ustedes con qué quieren que empecemos. Con y empecemos con películas, películas. Empecemos con los comentarios del episodio anterior. Lo digo porque sé que nadie lo recopiló y alguien debería haberlo recopilado. Ahora sí, vamos con los temas. No, pues no tenías que delatarnos. Uno de nosotros lo iba a hacer por atrás, ¿ver? Sin hacer mucho ruido. Ahora están obligados a hacer. Le cerré porque ya se escapó. Por atriti. Bueno, empezamos por las películas, Daro, que es lo más general, popular. Con las pelis, que es lo que más lo que sería más fácil de conseguir en la internet. Sí. Bueno, hice una selección de pelis que vamos a ir mencionando de la, no voy a decir más tranqui, porque no son ninguna de estas películas es normal, pero sí van a ir incrementando el nivel de horror. Cada una transmite horror de alguna forma en particular. Y vamos a empezar con Naked Lunch de 1991, o El almuerzo al desnudo. Ah, bueno, lo conozco por Los Simpsons nada más, pero... ¿Posta? Y sí. Almuerzo al desnudo es una... Cuando van los chicos, los amigos de bar, todo, van al cine y se van a ver eso. Y cuando salen decepcionados. Razón. Dice, tenés razón. Hay dos, por lo menos dos grandes mentiras en el título, decía. Sí, bueno, me re olvidé de eso. Tiene nombre, bueno. Tiene nombre de película de Olmedo y Porcel. Tipo, sí, ¿no? Típica película de los 80 con minas en pelota y esas cosas. Claro, con minas con las tetas grandes. Toda la cosita linda, la cosita linda. La cosa sana, vamos. La cosa sana. menos sano eso. Más sano ir a la esquina a darte con el Paco. La cosa sana, debutar a los 12 años de la mano de tu tío. Con el tío Nacho. Jarabe de manzanilla. Bueno, esta película fue dirigida por David Cronenberg, que es muy bien conocido en el mundo de lo que vendría a ser la representación terrorífica. Es un director muy controversial, lo que vendría a ser el cine de Estados Unidos. Y es el, no sé si el amo, pero sí el padre de lo que vendría a ser el horror corporal. Se caracteriza mucho porque en las películas de él, cuando tiene que demostrar algo grotesco, cerró la ventana. Digo, abriera. Se escucha el bondi. Cuando tiene que representar algo horroroso que dé impresión, lo hace con efectos prácticos. Muchos bichos así, tipo títeres o trajes o cosas que dan miedo. Te falta fumar un. Me está destruyendo el ambiente. No, igual aporta. Perdón. Que tomaste mal el colectivo a las 12 de la noche. Pedo mildis, chiquis. Mildis. Bueno, dale. Esta película está basada en una novela del mismo título, ¿no? Que fue muy, al igual que la película, muy controversial en su momento, porque toca temas como lo que vendría a ser la drogadicción, el asesinato y lo que más pegó en su momento, la pedofilia. Bueno, es una película que no sé si alguno de ustedes la vio. No. Bueno. Tiene unos cuantos años en su haber. Y está muy, muy buena. Tiene muchas cosas así surrealistas, viste, como representaciones al estilo kafkiano. O sea, de Kafka, el autor de La Metamorfosis. Como que hay muchos bichos raros, todo producto de la mente desquiciada del protagonista, ¿no? Sí, perdón, Daro. De hecho, ahora estoy poniendo el tráiler y se ve bastante perturbador. Sí, sí, hay muchos bichos que están representados de forma grotesca, como ya dije. Así todos babosos, ¿viste? Como muy exagerados. Unos trajes y hay efectos prácticos bastante locos. Claro, hacer efectos prácticos no envejecen tan mal. No, aparte están muy bien hechos. Porque viste que hay efectos prácticos tipo los de... a ver, por ejemplo, El Laberinto. La de las marionetas estas que hicieron. Que después pasó el tiempo y quedaron medias shot. Más que nada por el croma feo que tenía de fondo. Claro. Esto no, está hecho todo casi con luz natural. Bueno, pero ahí es problema del croma, no de los efectos prácticos. No, sí, pero algunas marionetas están muy bien y hay otra que se nota que hay una mano adentro. Hola, esto no. ¿Cómo mierda se llama? ¿Pinhead puede ser? El chabón de la cabeza con todo lo. No, sí, me acuerdo. Hellraiser. Hellraiser. Esa, los efectos prácticos que tiene esa, boludo. Ah, ese es un. Esa es genial. No, boludo, qué delirio que es esa película. Es genial. Bueno, el libro de esta peli también lo recomiendo muchísimo. Y una característica que tiene, que la marqué ahí en el archivo que les pasé para que se vayan guiando, es que se parece al libro Rayuela, no sé si lo leyeron, de Julio Cortázar. Que está todo. O sea, tiene capítulos, está de alguna manera ordenado, pero vos lo podés leer como se te cante el orto, porque, o sea, podés abrir cualquier capítulo, empezar por ahí y saltar a cualquiera. Son todos autoconclusivos. Está bueno. No son autoconclusivos, sino que son como una especie como de viñetas o de narraciones, sí, que están interconectadas, pero así muy de forma vaga. O sea, vos lo podés ir leyendo y de todas formas tu cabeza armarte la historia, pero sí, en distinto orden. Claro, es como que yo no lo leí, pero por lo que me comentaron y por lo que tengo entendido, los capítulos no tienen una continuidad marcada entre ellos. Y eso es lo que hace que vos puedas. Claro, no hay una línea conductora. Exacto, no hay una línea conductora. Bueno, con esto pasa lo mismo. O sea, no es tan exagerado porque no es tan grosso el libro como Rayuela. Yo no lo terminé de leer y no es una lectura fácil, y menos cuando estás en el secundario que te chupa todo un huevo. Yo no lo leería ni en pedo igual, boludo. Es un ladrillo que no me llama a leerlo ni en pedo. Rayuela yo lo leí como 3 veces. Sí, sí. Ah, muy bien. Qué gana. ¿En el mismo orden? Da para muchísimos más. No, por eso fui cambiando el orden y después los capítulos que me gustaban y después los que no los leían. O sea, es otra cosa. En Rayuela vos te podés obviar capítulos y tranqui. En este, por ahí, no sé si tanto. O sea, Rayuela tiene los capítulos, digamos, que son los principales. Y eso, digamos, lo podés ver. O sea, los podés ver, los podés... O sea, lo tenés que leer sí o sí, digamos, si eso están en orden cronológico. O sea, si vos tenés un orden, que tenés que igual ir saltando un poco. Y después están los otros capítulos, que será más o menos la tercera parte del libro, que eso sí, tenés que ir salteando uno a otro. Empezás a tener uno, y puede ser 1, 2, 3, 4, 5, bla, bla. O puede ser 1, 42, 2, 27, 4. O sea, y cada vez que termina el capítulo, te dice a cuál tenés que ir. Bueno, por ejemplo, cuando se lo mandaron a leer a mi novia, que ella me contaba en su momento, yo no tenía ni idea del libro. Bueno, a ella le encanta Julio Cortázar, y me decía que, si bien la profesora les dijo que pueden leer el libro de principio a fin, o sea, en ese orden, ¿no? O sea, ir pasando las páginas de la primera hasta la última. En la posición tradicional. La profesora, para lo que vendría a ser la cursada de ese trimestre, les había dado un orden específico para que lo vayan leyendo. Y se ve que muchos se embolaron, pero unos pocos prevalecieron. Si no te gusta, es un embole el libro. Lo que tiene de bueno es que está usando Rayuela, ¿no? En Naked Lunch, porque no lo leí, ya estoy buscando la forma de obtenerlo de la manera completamente legal. pero decía, Rayuela este episodio, el Ateneo. Rayuela es un libro... Es un libro pesado que hay partes que no te llevan a ningún lado. Esto es parte del encanto también del libro. Pero sí, a ver, si no es el tipo de lectura que te gusta, no te... Hay gente que lo define como la representación, digamos, de los laberintos de Borges, pero por otro lado, porque esto es lo que decís vos. Podés estar leyendo un capítulo que te lleva a un callejón sin salida, ponele, literariamente hablando. Y después saltas a otro capítulo y como que se enriquece más lo que estás leyendo. Sí, además lo que tienes que lo que hace muy bien el libro es meterse en la cabeza del tipo, porque vos, uno cuando está pensando, cuando está pelotudeando en cualquier cosa, mira, alguien justo prendió la caldera, no sé qué hay. Es el ambiente de la música. ¿Qué se escucha? No sé, vamos, o les decía, cuando uno está pensando, cuando uno está... O quiero hacer la cabeza de uno, piensa una cosa y después te pones a pensar otra porque voló una mosca y te pusiste a pensar en las moscas, o querés pensar en otra cosa para no pensar en cierta cosa. Entonces, Rayuela hace muy bien eso de ir y venir, como ir, va y viene la mente de cualquiera. Claro. Y en ese sentido, o sea, si te gusta ese tipo de lectura, está bueno, si no, te embola. Y es así, no tiene nada de malo. No, o sea, es. La gracia del libro. Bueno, esa es la primera recomendación. Bueno, saltemos a las próximas. Disculpa, el protagonista pues es el mismo actor de Robocop. Sí, el flaco este, no me acuerdo el nombre. Peter Wheeler. Ah, bien ahí. Sí, esa es otra cosa. El chabón da bastante impresión ya de por sí. Por la ya en Robocop daba impresión. Sí. Bueno, perdón, bueno, ¿y a qué edad viste esta película? Y esta película, no sé, hace unos cuantos años ya. Tendría que ver cuándo fue que la recomendó Dross, porque ahí es cuando la descubrí. En un momento, para mí fue la época dorada de Dross, en la que me fumé un video tras del otro. Y justo entre las películas más perturbadoras que había seleccionado él, estaba esta. Bueno, pasemos a la siguiente. Hombre Dross, hombre horrible. Bueno, la siguiente es Anticristo, del 2009. No es Superstar, de ¿no? Lars von Trier. Me suena... Me suena haberla visto. Les aviso que va a haber un momento... momentos en los que voy a leer la sinopsis tal cual la escribí porque no quiero desviarme y spoilear algo. Esta, por ejemplo, no, hay cosas que no quiero revelar. Igual, ¿de qué año son, bro? Esta es de 2009. Ah, bueno. Pero hay otras que son más nuevas. Claro. Bueno, en esta trabaja Willem Dafoe. Lo tendrán de... Otro chavo que había. Y de haber hecho de Ryuk en cosa. En Death Note. Bueno, sí. La sinopsis es la siguiente. Después de la muerte de su hijo, un psicólogo, en este caso Willem Dafoe, quiere ayudar a su mujer a superar la muerte del chico llevándola a una cabaña en la Loma del Orto, ubicada en medio de un bosque. Como es de imaginarse, la terapia no funciona y se va todo al carajo para la pareja. Básicamente vendría a ser ese el plot. Lo que tiene la película es que es súper, a ver cómo decirlo, pesada, como agobiante, está todo como muy oscuro, ¿viste? Como que sentís la carga de los protagonistas. Tiene un montón de escenas recontra perturbadoras. Y hay una cosa que le pasa a la chica, que es mejor que se enteren qué es cuando vean la peli. Es perturbador. Y medio difícil de ver. Me parece que la mayoría de estas pelis son difíciles de ver, ¿no? Sí, y una más que la otra. Y ya nos estamos acercando a una que es re pesada. Para, bueno, este ahora es, vamos a... No, no, perdón. ¿Este es independiente? La película. ¿Cómo es indie. ¿Es indie? Ah. No sé, no sé nada sobre eso. Sé que había sido hecha, viste, como dice Saki, bien festivalera. Sí, eso estaba leyendo. Porque tiene mucho de ese estilo de ser, como decís vos, muy independiente. Se nota bien. Claro. Esa marca. Pero sí, en su momento fue una rareza y aparte también levantó como mucha polémica por lo que se mostraba en pantalla. O sea, ¿lo intentaron censurar, decís eso? Sí, lo intentaron censurar. Aparte, Willem Dafoe, tengamos en cuenta que ya venía desde otra película, anterior, ¿no? Bastante anterior, que es La Última Tentación de Cristo, que con sí, esa sí, vieja, sí. Habían incendiado un par de cines y todo, unos fanáticos religiosos. Y como que ahora volvés a hacer algo de esto, como que, viste, es medio... Ah, sí, mira, voy a llevar mi... No aprendiste mi otra vez. Al siguiente no, nivel. Bueno, pero también hicieron quilombo por Life of Brian y que te dice que el chabón no es Jesús. No sé si sí. La conocen. Bueno, mira, unos fanáticos religiosos prendieron fuego la maqueta de... Esa de Monty Python, ¿no? Del ingeniero de Ali. Cuando lo habían estrenado, así que no me sorprendería que hagan pelotudeces. Como... De, perdón, ¿de qué? En su momento, cuando habían estrenado Alien, ¿viste? Ah, Alien, sí. La maqueta esa de que aparece después en Prometheus, que es la del ingeniero ese gigante, como sentado así recostado en la nave. Mm. Bueno, eso lo habían puesto enfrente de un cine, enfrente de un cine, como propaganda, como promoción. Y una noche unos fanáticos religiosos fueron y lo incendiaron porque decía que era obra de Satanás. Que probablemente lo haya sido, pero bueno, eso no es motivo para quemarla, ¿no? No, aparte estaba buenísimo. Pero bueno, gente puta. El fanatismo siempre arruina todo. Sí, claro. Ah. Igual, con respecto a eso quería decir, durante mucho tiempo ser transgresor era una forma muy sencilla de tener prensa. De, claro. De conseguir. Sí. Conseguir sí, siempre. De conseguir publicidad gratis, digamos. Sí, sí. Ah. Por ejemplo, eso fue lo que hizo una película que no quería traer, pero ya que salió el tema. Que es un film serbio. Ah, que sí. Claro. Hoy por hoy, la modo contemporáneo, sí. No tanto. Se la tiene como la película más fuerte que hay. O sea, tiene un montón de escenas recontra jodidas de ver. La temática ya de por sí es re turbia, mal. No sé si la conocen o la vieron. Empieza tranqui, pero cada vez se va todo más a la mierda. Sí, el primer no sé, el primer cuarto de película todo bien. Ya el segundo sentís que va a ser pesadísima. Y después sí, la otra mitad se va a la mierda. Pero de escala zarpadísima. Pues son esos tipos de películas también con los 120 días de Sodoma y todas esas cosas. Son bien. Sí, bueno, Saló en su momento, que es Saló 220 días de Sodoma, que fue dirigida por Pier Paolo Pasolini. Uh-huh. Pedro Pérez Pereira, que también pintó portugués. Bueno. Para poder partir para París. Puto. Podcast por 2P. Nunca había reparado en la cantidad de pez que tiene nuestro pez, nuestro título. Nuestro pedo. Nuestro pedo mental. Sí. Bueno, esa rompió un montón de límites en cuanto a lo que era. Che, mirá, hagamos una película, pero tengamos en cuenta esto y lo otro, y que por ahí ofendemos a estas personas. Esta se fue a la remierda, en serio, porque aparte el director usó como actores a pibes que eran menores de edad. Ah, no, no importa nada. Y cuando salió en su momento hubo una recontra polémica por todo ese tema. Primero por lo de los chicos, segundo porque no había dobles, o sea, las escenas las hacían esos mismos pibes. Había escenas muy subidas de tono, había escenas de coprofagia que eran súper gráficas. Bueno, violación, todas esas cosas, ¿no? Y como que era todo súper explícito. Coprofagia, la actividad de la coprofagia es también conocida como más mundanamente como canibalismo. Digamos por las dudas. Digamos. Y bueno, y el director a los pocos meses de haber grabado la película... murió en extrañas circunstancias. Es más, dicen que seguramente lo hicieron cagar fuego. No, nunca pudo ver el estreno, el corte final de su película, porque lo mataron antes de que se estrene. Va, ¿El director? Sí. Ah, como Nisman. No, claro. No podemos estar 5 minutos sin derrapar. Pasolini dijo: tengo pruebas que incriminan a Cristi. A la mierda. Algún genocida serbio, boludo. Bueno, Daro, la siguiente película, ¿cuál sería? Y por cierto, saludamos a René, que es nuestro espectador número uno, porque es el único en este momento. Ah, sí. La gente... Nosotros avisamos con tiempo, pero la gente dijo que... Con tiempo, pues, no avisamos hace 10 minutos, boludo. Lo escuchábamos... Lo escuchan ellos por iVox o YouTube. Obviamente. Por diferido. Sí, sí, sí. Bueno, la siguiente película es The Road o La Carretera de 2009 de John Hillcoat. También basada en una novela que es, digamos, pesada para leer por el sentido de que cuenta las vivencias de un hombre que está con su hijo en un mundo, digamos, postapocalíptico, ¿no? Y como que tienen que llegar a cierto punto de la costa para ver si pueden por fin estar en paz, ¿no? Si se pueden instalar en ese lugar y olvidarse de todos los quilombos que hay en el mundo. Porque en este universo, en esta visión del mundo, hay un montón de gente que está muerta. La poca gente que queda viva está recontra loca y otro montón, poner el 50% de ese 50% son caníbales. No quería revelar eso, pero bueno, es un punto. Sí, sí, igual no pasa nada. La idea es que lean o vean en la película, en este caso, cómo es que se demuestra eso, cómo es que llegas a darte cuenta de que hay gente así. En el libro es zarpadísimo y la película está bastante bien adaptada. Sí, sí, sí. Hay cosas que obviaron todo para acelerar el ritmo de la trama, pero la peli está muy, muy bien. Otra de corte festivalero. Bueno, el actor principal es Viggo Mortensen. Sí, nuestro hincha de cosas. San Lorenzo. De San Lorenzo y Aragorn, el hijo de la puta madre. No, pero para mí el personaje más épico de de Viggo Mortensen. Aprovecho para meter esta recomendación, porque si no la meto ahora, no la meto nunca más. Es el Capitán a la Triste. Uy, sí, boludo. Ya lo habíamos mencionado una vuelta. Una película basada en las novelas de Pérez Reverte, del mismo nombre, una serie de 6 novelas, de las cuales leí 3, pero las otras las tengo pendientes. Y hermosa, hermosa película, aunque adapta a las 6 novelas, o sea que va a los caños. Pero sí. Oh. Sí, aparte son novelas pesadas, ¿eh? No es para cualquier. Me sabía el primer párrafo de la primera novela de memoria. Ahora sí lo tengo que decirlo, capaz que lo tengo que pensar, pero... Gran película. Nada que ver con el tema, pero... ¡Ey! Es Viggo. No, bueno, es recomendaciones. Bueno, en este caso, la película, tanto la película como el libro, son, para dejarlo claro, es súper triste si te lo pones a pensar. Es como la serie de Chernobyl que hay ahora, es súper agobiante, ¿no? O como Dunkirk. No hay un momento en el que vos digas, pero la puta madre, salen de una y caen en otra peor. Bueno, déjame respirar, la concha de tu pasa madre. Pasa lo mismo. Acá vos decís, che, tenés un arma, yo en tu lugar me pego un tiro. No, queda otro. Casi me mando una cagada diciendo eso, pero bueno. No es spoiler ni nada. Bueno, el libro está zarpadísimo y la peli está muy, muy, muy buena. Súper entretenida. Bueno, el libro lo escribió Cormac McCarthy, que es el autor de otra novela que se llama No Country for Old Men, o Sin Lugar para los Débiles, se dobló acá, y también tiene adaptación. Ah, tiene una película también. Sí, es la de No es país para viejos, o Sin Lugar para los Débiles. Sin Lugar para los Débiles. Es la que trabaja... hay un asesino. Sí, un sicario. Sí, y está yo me dormí Thanos con esa película. No, hijo de puta. Bueno, te dormiste con Akira. Sí, se duerme con Akira, güey. Sí, ¿qué puedo esperar? Para la pala. Chupa pizza. De uy. Bueno, ahora saltamos ya a un escalón que es muchísimo más alto. Vamos primero con otras que son un poquito más suaves, pues la que estoy viendo ahora. Ah, perdón. En The Road, no sé si lo nombraste, está Charlize Theron. Sí, está Charlize Theron, tiene un par de apariciones como la esposa del personaje de Viggo. Después está, bueno, este es un conocido, Robert Duvall, conocido para Argentina también. Señor uh-huh. José Duvall. Y también el malo de Iron Man 3. Guy Pearce. Sí, el rubio de Memento. Exacto. Bueno. También todos aparecen muy poquito porque toda la historia y la trama gira en torno a Viggo y el chico. Uh-huh. Si bien aparecen estos personajes, son personajes recurrentes a lo largo de la película, no es que tienen, no sé, un super lugar en la película. Uh-huh. Muy bien. Pero sí aparecen y ponen su parte. Pero sí, es súper triste, mal. O sea, hay que verlo cuando uno está de buen humor. Y si está de medio depre. Se tira más para abajo. Olvídate, anda preparando el testamento. Darito, mi vida es una sucesión constante e ininterrumpida de depresiones. ¿Cuándo crees que vea esto, boludo? Mira, este como el guasón. Todos los días. Te creía que me vieron a comedia. A tarde. Esa frase de mierda, ¿eh? Que la foto de Tinelli. Pónele. En blanco y negro todo, recho. Qué pelotudo. Bueno, la siguiente película, ¿cuál sería, Daro? Y la siguiente, vamos a saltar una que la vamos a mencionar al final. Vamos por Cairo. De 2001, de Kiyoshi Kurosawa. También conocida como Pulse. O Pulse. Acá se la conoció mucho con el nombre de Pulse. Acá porque... no tengo ninguna imagen de las que me mandaste. Oh, pero pasa que confiamos en tu habilidad para improvisar. Claro. Vamos, andale. Decime cómo se llamaba la película. Cairo. Como la isla del Cairo. Mientras yo sigo contando. Ah, sí, ya lo encontré. La peli está ambientada en Japón, unos vendrían a ser adolescentes que se están adentrando en el mundo de lo que vendría a ser todo lo que es la tecnología y sobre todo internet. Y bueno, intentando conectarse a internet y poder entrar a la red de ese entonces, llega un momento en el que ven que sus computadoras y celulares se conectan solos directamente a una página medio extraña y perturbadora. La Deep Web. Claro, la Deep Web del infierno, donde pueden ver a gente rara, ¿no? Y que les dice que los ayuden, que si quieren ver fantasmas y cosas así. Y bueno, otra peli de horror japonés donde se va bastante a la mierda a su manera, ¿no? Ya saben, momentos en los que no hay nada de música, no hay nada de sonido y se viene un, no voy a decir un monstruo, ni un espectro, ni un fantasma, viene una persona, pero con el juego de luces y sombras, todo natural, como que estás viendo la pantalla. Esta es una película para ver solo con todo apagado. La pija. Así yo lo hice. Madre, yo lo hice, boludo. Esta es una película para ver el domingo con toda la familia, las ventanas abiertas, la luz prendida a las 4 de la tarde. Y toma la radio. Y viendo anime en el celular. Esta yo la me acuerdo que la vi en 2009 con un amigo, después de haber jugado Silent Hill. Y estábamos así sentados y dijimos, che, vamos a ver esta peli que traje del videoclub del Sol. Calma, lo hizo Mondo que. Le agrega cosa. Sí, sí, sí, que genera la atmósfera. Es un trigger. Es un trigger. Bueno, la estábamos viendo y hay un momento en que hay varios momentos en realidad en los que la película como que se queda un plano único apuntando a algo y está sucediendo una cosa, ¿viste? Así, pero súper súper sutil, ¿eh? No es como ahora que salta y te suben el volumen o te aparece algo de golpe o viene alguien así corriendo para la pantalla. Pero pará, lo que sucede, ¿sucede dentro del cuadro o fuera del cuadro? No, dentro, todo el tiempo, dentro, o sea, centrado, o sea, es como si, no claro. sé, no, ponés, vos estás mirando el pasillo de tu casa. Está bien. Viste que se usa mucho esto de decir, dejamos un cuadro fijo enfocando a un lugar random en el que no pasa nada y narramos lo que pasa con sonido. No, acá no. Pero pasa fuera del cuadro. Es más, acá hay momentos en los que, hay dos en particular, momentos en los que preferirías que haya algo de música o de sonido como para que no te tenga ahí con tanta tensión. Porque encima es una película hecha con 10 pesos, ¿viste? Y está re bien aprovechado todos los recursos que tiene. Sobre todo lo que digo yo, la iluminación, que es lo que más me dejó ahí perseguido. Es más, terminó la película y por unos días me quedé maquinando, estaba acá en casa solo y... ¡Oh, la puta madre! Ahí atrás. No, todavía no lo tenía. Yo entiendo cómo mierda seguir teniendo ese muñeco. Joder, qué puta, boludo. Vos merecés la muerte por asfixia, boludo. Autoasfixia erótica. De Chucky. Autoasfixia. Con una corbata. Bueno, esta peli es súper, súper recomendada. Y en serio, les digo, no es para ver con gente que te pueda distraer. Si la miran solos y con todo apagado, van a sentir que les palpita el ano del cagazo. Sigo sin entender cómo la gente disfruta de esas cosas. ¿De que te palpite la cola? Del, claro, no, del, ¡ay! Del miedo en general, boludo. O sea, que eso es una cosa que no... Lo que pasa es que esta película, en serio, es lo que yo digo, son... Dos boludeces súper sutiles, porque no es que tiene música el film completo. Tiene momentos en los que hay alguna melodía, pero es más onda como lo que estamos escuchando ahora. ¿Entendés? Que es algo así muy de fondo, es algún ruido, que se escucha viento. Y en serio, hay momentos en los que decís, la puta madre, pongan algo porque me estoy muriendo. Hay dos escenas que, en serio... Una tiene que ver con un cadáver y otra tiene que ver con alguien que se acerca a la cámara. Esa fue la más difícil de ver en su momento. Yo estaba como, ¡la puta madre! Bueno, hay una película japonesa que después hicieron una versión americana que era horrible. Es de la época que estaba Shooter, la Rimbo. Primera de la llamada. No, es ni Shooter ni la llamada. Que también son varias escenas así, medio tirando a random. ¿Yugon? No sé, a ver. Bueno, o sea, que hay una escena que había una mina o un cadáver en una bolsa de plástico, digamos, y sabía que sería la mar, no sé si hace unos 10 años, un poco más. Me acuerdo que esas películas eran dos o tres. Bueno, a mí eran dos. Que, esta clase que de manejaba películas. Muy bien eso. Sí. Que manejaba muy bien eso de. Ahora está pasando algo, pero ahora no está pasando. Me acuerdo de una escena muy buena. Que. La escena esa era muy. Mucho silencio. Y estabas en una. El personaje principal estaba en una habitación. Empezaba a escuchar, la hermana, no sé, que hay un familiar que no llegaba al colegio. Y de repente escucha y vos te empezás a asustar solamente por la por lo que está pasando, porque no está pasando nada. Y lo único que hacen es enfocar una mina vestida de colegiala japonesa, viste, así de secundario, va subiendo la cámara, los pies, las piernas, cosas, y la cara no tiene mandíbula. Y eso es toda la escena. Y vos te quedás llorando como nena chiquita. Me resuena esa escena, boludo. Sí, a mí también, pero no sé qué. No me acuerdo la película, pero sí, me acuerdo que hicieron. Después vi la versión americana y me pareció muy mala. Pero justamente porque le faltaban era un montón de cosas que los japoneses manejan muy bien de esto de ser sutil, de. Claro, de construir el clima. Exacto, claro, exactamente. Bueno, entre el 2000 y el 2006 salieron un montón de películas a la luz de Japón que acá ni se conocían y se dieron a conocer solamente porque Estados Unidos hizo la versión americana, claro, que sí, era sí, una verga. Que entre esas, las pocas que zafaban eran las de El Aro. De esta de Cairo se hicieron 4 o 5 con el título de Pulse y son todas una mierda. Pero esta que es la principal y original como que... En serio, crean tan bien el clima que hay momentos en los que vos por dentro te sentís que sos el actor que está ahí y decís, pero ¿qué carajo está pasando? ¿Entendés? Como que no te entra en la cabeza lo que están viviendo. Pero bueno. Demo, decías que a vos no te gustaban las películas de terror, ¿no sos de verlas? Me da mucho miedo, fuera de joda. Cuando yo digo que soy muy cagón, digo que soy muy cagón en serio, digamos. Bueno, en mi caso tampoco soy de verlas, si están dando en la tele, no lo cambio. Tan solo veo películas de terror en el cine cuando voy acompañado, con obviamente. Con amigos. Cuando voy con Dar. Y voy un paquete de Pringle. Con Dar es el paquete de Pringle. No, paquete no. Es un tubo. Ponele, una de las películas que más... Una película que tengo muchísimas ganas de ver es Babadook, por ejemplo. ¡Uy, película, boludo! Pero... La que le digo yo creo que es La Maldición. Me costó ver el trailer de Babadook, boludo. Imagínate. Me causa mucha cosa la cara, boludo. ¿De Babadook? Sí. Ah, sí. Simple, pero... Sí, da bastante repelús. Claro. Las cosas simples que impactan mucho son las que no me encantan. No sé si será el maquillaje o no sé qué mierda, que es lo que como que me tira... Me da cagazo. Igual a mí me gustan las películas de terror. Me costó muchísimo ver el tráiler. Imagínate si me siento a ver la película. Sí. Tan pedo, güey. Con el tráiler me caí en las patas. Yo creo que esa verla en el cine, con esa parte en la que le dice en inglés... La caca, bueno. Quiero que me traigas el niño... Que lo va diciendo una vez atrás de la otra, cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Yo, el Trindes en el cine me explota el cerebro. Bueno, con esta clase de películas pasa lo mismo. Por eso no elegí. Elegí películas que a los que les gusta el terror las conocen, ¿no? Pero traté de elegir las pelis que te dejen en la cabeza así más retorcida. Por eso ahora, la próxima es una de mis favoritas de toda la vida. Antes de seguir. Claro, que encontré. Sí. La que le decía yo de la escena que le falta mandíbula y todo eso, es en inglés es The Grudge, o sí, en japonés es Ju-On, o La Maldición, creo que también. ¿Cómo Ju-On? Ju-On. Ju-On. J-U-O-N. Sí, recién en el chat. Tengo malos recuerdos de eso, así que. René. Ah, había comido. Ah, Shuondi. Ah, sí. Oh, sí, sí, sí. Bueno, esta por ejemplo la vi. Dice que son 4 películas o más, no sé. Una banda. Ya, yo creo no, que vi la primera nada. No, no me da nada. El pibito así pintado. No, eso es a mí ni tampoco. Pero bueno, el otro, el de Babadook, sí, no sé, me tira. Me hace la tela cola. Bueno, la siguiente peli es de 2005 de Koji Shirayashi. Se llama Noroi, The Curse, o Noroi, la maldición. Noroi es maldición. Noroi. Tampoco tengo, así que voy a tener que buscar. Noroi. Esta es súper genial porque vendría a ser como un documental falso, pero está tan bien hecho, tan bien grabado, que si lo llegas a enganchar en un canal tipo, no sé, ahí en History, la concha de la hora, ¿qué estoy viendo? Bueno, acá, les leo la sinopsis que es recontra cortita. Dice, Masafumi Kobayashi es un reportero de lo sobrenatural. Sobrenatural. Su último documental nunca fue mostrado al público por ser considerado demasiado perturbador para ser emitido en televisión. Y eso es todo. ¿De qué se trata? El chabón viaja a un pueblo donde pasan cosas raras. ¿Viste? Muchos de esos de los pueblos japoneses en los que todavía hacen rituales y esa clase de cosas que para sí, nosotros tipo, es raro. Claro, la provincia. Pueblitos rurales. Sí, sí, sí. Y como en Tucumán, ponele, o Santiago del Estero. Y ven que hay como ciertas anomalías, tanto en las grabaciones de cámaras de él como de los pueblerinos de ahí. Y bueno, trata de llevar a pantalla todo lo que vendría a ser esos programas japoneses, ¿viste? Donde muestran que va algún ilusionista y hacen alguna boludez o algo que llama la atención. Que, ¿cómo carajo lo hizo? Bueno, esto vendría a ser lo mismo. Le toman el pelo por ese lado y te muestran en paralelo, en diferido, esto. Que es como, che, esto es re turbio. Está filmando el chabón entre los arbustos, allá en la Loma del Orto, está filmando una especie de ritual en el que están exorcizando a una piba. Y se está retorciendo en el piso y están los gritos. ¿Entendés? Como que es impactante. Es algo normal para ellos. Sí, sí. Y después, bueno, varios ciudadanos y con cosas que pasaron ahí en el pueblo, como que va cerrando por todas partes qué es lo que está pasando en ese lugar. Muy buena la película. También, es estremecedora a su manera porque este es un documental falso. Cairo era una peli común, digamos. Claro. ¿Todo bien, George? ¡Ay, oh! ¡Oh, mirá! Te dije Tucumán y apareció, boludo. ¿Cómo están, chicos? Venís zafando de las películas más turbulentas. Sí, ya pasaron la noche. ¡Ay, qué suerte! Entonces que estén. Ahora vienen las más sugestivas. ¡Ay! Llegué justo a tiempo, entonces. No es esa clase de sugestión. No, para nada. Todas estas películas que estoy mencionando ahora, desde Cairo, de Cairo en adelante, de las que les voy a mencionar, que me quedan mencionar, digo. En serio, les recomiendo que si las van a ver, las vean solos y con todo oscuro y de noche o de día, pero con las ventanas tapadas con pintura negra o bolsas de consort. Sí, cómo no. También voy a suicidar. No, aposta, porque es lo que digo. Están tan bien hechas. Ay, Dios, es que están tan bien hechas que si vos apagás las luces y la esquina de tu pieza, por más que lo tengas a 2 metros, vas a ver sombras moviéndose. Te vas a hacer la cabeza, pero terrible. Esta, que viene ahora, ya es otra onda, es americana. De 1998, se llama Alien Abduction. Incidente en Lago County. Esta ya también es una especie, no de documental falso, sino de, ¿cómo se llama? Found footage, ¿no? Videos encontrados o algo así vendría a ser la traducción. Porque esto no es un documental, es la grabación de una filmadora de mierda, ¿viste? De esa, con VHS de las de Daniel del Sorete. De una familia. ¿De qué año es? 1998. Está bien. Acá, disculpa que te interrumpa dos segundos. Sí. Acá dice, la otra que vi japonesa fue No mires hacia arriba. Hoshu Rei del 96. ¿La viste, Daro? No la conozco. La voy a anotar. Anotala, dice acá. RNSZ de el señor 1984. El señor Fernández. Gracias, Guachim. El señor sistema autoritario, el gran hermano. Bueno, esta, como se imaginarán, va por otro lado de los tiros. La grabación se ve, pero para el ojete, o sea, está entre 144p y 360p. Porque está grabada así adrede, para que no se entienda una mierda lo que está pasando, porque es una familia que está en el medio de lo que vendría a ser una zona rural, tipo un campito, y están así en una cena de Acción de Gracias, me parece que era. Y ellos Japón, en la casa... No, en Estados Unidos. Ah, esta ya pasó, se fue. Esta ya es americana. Ah, perdón, es que estoy viendo una imagen vieja. Sí, está sí. En el coso acá. No, estoy buscando el trailer, por eso. No, el trailer no lo vas a encontrar ni en pedo. O sea, encuentras la peli entera ahí en YouTube, pero el trailer no. Esa película podemos decir que es como este podcast, hecha con 2P. Esta sí, esta creo que la hicieron con nada. Con menos. Se juntaron una noche y dije, vamos a grabar esto. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, ellos están en la casa y mientras están cenando todo se corta la luz. Algo que por ahí vos decís, lo que hace es cortar la luz todos los putos días. ¿Y por qué bueno, yo justo ahora allá... en este momento estoy cenando y si se llega a cortar la luz te voy a putear tanto? Sí, eso que todavía no empecé. Ahora que llamo a la EP de Tucumán. Y allá no es tan común que digamos que pase esto, ¿no? Y bueno, se corta la luz y dicen, che, qué archa pasó, bueno, trae las velas, prende una linterna. Y se escucha como un estruendo, ¿no? Y una luz afuera. Y dicen, ¿qué carajo habrá sido eso? Vamos a ver, vamos a llevar la cámara. Yo mientras esto prende las velas. Va el pibe con, creo que era el tío o el padre o algún otro familiar. A donde se ve un resplandor. Y ven que hay algo metálico. No se ve un carajo, lo repito de nuevo, no se ve una mierda porque está hecho a propósito como filmaría cualquiera de nosotros en caso de ver un ovni. Obviamente, porque si yo tengo que filmar un ovni, lo primero que voy a hacer es bajarle la calidad al teléfono. Claro. No, bueno, pues esto era 1998 y era una filmadora chota. Los teléfonos ahora tienen 18 megapíxeles mínimo. Igual se siguen viendo para el ojete cuando graban algo. Sí. Aguante más, sé. No lo entiendo. Bueno, y cuando ven eso, ven que salen personitas de dentro de la nave, o del coso ese metálico, y salen recagando para la casa, diciendo, no, son pelotudos, llama a la policía. Y las personitas empiezan a cantar, quieren agitar, los enanitos verdes, badum. Sí, lo habías captado. Perdón. Bueno, lo que está bueno de esta película es la ambientación, porque... Posta lo hicieron así en un campito y hay momentos en los que pasa como en el proyecto Blair Witch, ¿viste? Que filman así, qué sé yo, en un momento ahora en la puerta y filman lo que se ve, visto desde la puerta de la casa para afuera, y se ve todo negro, un par de árboles y nada, y se ven ramas que se mueven y están ahí perseguidos, pues dicen, ya está, ¿qué hacemos? Nos tenemos que atrincherar en la casa, o sea... Tenemos que esperar a que amanezca. Bueno, se quedan ahí y siguen pasando cosas raras. Se iluminan algunas ventanas. Escuchan ruidos en el techo al estilo de señales, ¿viste? Uh-huh. Hay momentos en los que está todo en silencio y se escucha. Sí. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Bueno, esta película es genial. Otra para que vean solos. Me hace acordar a una película que en su momento vi y me hizo cagar mucho en las patas. Es una película sobre abducciones protagonizada por Mila Jovovich. La cuarta fase. Tipo, o de cuarto tipo. Cuarto tipo, creo que es. Cuarta fase se llama. Ah, sí se llama acá. No, contacto de... Por eso, sí, contactos de la... Del cuarto tipo. Del cuarto tipo. Pues es una horrible. Contacto con cuatro tipos. Esa tiene los momentos en los que muestran las grabaciones que vendrían a ser reales. Sí. Yo la vi en el cine esa. No, no, mala. A mí no me quiso acompañar nadie, ¿verdad? Así que la vi en casa. Solo no, no sé por qué fue, seguro tenía 2x1 en el cine, algo, pero... esa daba parte, miedo, daba spoiler. Daba lo que parecía footage real, digamos. Sí. Que lo que... sí, sí, sí. Esa parte, spoiler, otra vez. En la que el chabón se pone a gritar y se le va la... Se va todo así para atrás porque está levitando y se le abre la mandíbula. ¡Uy, boludo! Esa parte, boludo, se me... Mirá. ¡Ah! Si estuvieran acá estarían viendo mis brazos, lo tengo todos los pelos erizados. Con piel de pollo. Me acuerdo de esa escena, boludo, del... Me cago todo. Esa película me causó mucho terror y al día de hoy que no la puedo volver a ver. Boludo, ¿en serio? A mí me pareció malísima, no me... Por ahí también tiene que ver que la había visto en el cine, era una cosa en joda, había más gente, por ahí la ves solo en tu casa. Sí, por ahí yo la vi medio de pendejo también. Sí, no sí. Sé. A mí no me pareció eso. Bueno, ahí tienen las dos campanas, uno. Así que las que estén escuchando, vayan y veanla y me dan la razón a mí o le dan la razón a nosotros. y lo de cuarto tipo... Creo que fue Carl Sagan el que definió, el que clasificó los contactos extraterrestres en cuatro tipos diferentes. Sí. El primero creo que era auditivo, el segundo era el contacto visual, el tercero era... No, perdón. El primero era cuando había señales de había indicios de presencia extraterrestre, por lo menos. Por ejemplo, los círculos en los sembrados. Sí. ¿No es cierto? El segundo tipo es cuando había un avistamiento lejano, digamos, por ejemplo, las fotos, los videos, etcétera. El tercer tipo es cuando hay un avistamiento cercano, ¿cierto? Por eso encuentro cercano del tercer tipo. Otra película de ficción. Y el cuarto tipo es la abducción, digamos. Cuando ya se entabla un contacto, una comunicación. Se entabla contacto, digamos. Creo que era una cosa así. Acá encontré. Encuentro cercano al primer tipo implica el avistamiento de uno o más objetos voladores no identificados en el cielo, los cuales pueden ser, bueno, discos, platos voladores, luces extrañas. Encuentros del segundo tipo corresponde a la observación de un ovni junto a evidencia física de su aterrizaje o, en su defecto, de efectos físicos sobre una superficie. Claro. Los encuentros del tercer tipo es la observación de un ovni junto a entidades biológicas llamadas originalmente seres animados por Hynek. Bueno. ¿Qué? ¿Seres animados? Sí, sí, seres con vida, digamos. Ah, pensé que era con un dibujito. Apareció un bosbón y algo así. Lo dicen para evitar términos alternativos como extraterrestres o alienígenas o aliens. Y después, bueno, el cuarto tipo es la que se ve en la película, que ya hay contacto, digamos, de manera más física, digamos. Física y psíquica. Acá se relaciona y se interactúa con el ser humano. Acá el podcast de los penes dice: saludos, gente terrorífica, XD. El quinto tipo es cuando ya tenés un tipo metido entre los tubos, ¿viste? Metiéndote los tubos, no metido entre los tubos. Y vos, metiéndote los tubos, ¿qué dije yo? Lee bien, George. Bajan de la nave y traen Nickelodeon. Nickelodeon. Bueno, pasamos a otra peli. Sí, ¿cuál? Que no es de terror, precisamente. La División, o The Divide. Ah, pensé que de Tom Clancy de Division. Pensé que me decía The Divine y hago una Z. De 2011. También se la conoce como Separados. No sé, tiene un montón de traducciones esta película. Y la historia más o menos es así. La película arranca con que hay una especie de ataque con misiles, con bombas, con todo. O sea, hay una mina mirando por la ventana de un departamento, ponele, y ve cómo están cayendo bombas y se está yendo toda la ciudad a la mierda. O sea, no estoy spoileando nada porque así arranca, ¿eh? Lo que importa acá es qué es lo que pasa después, cómo se va desarrollando la historia. ¿Y qué es lo que pasa después? Y lo que pasa después es de que te muestran esa escena, que es con la que arranca en el minuto uno, esta mina con la pareja y otras personas que estaban en el departamento en ese momento van a lo que vendría a ser el sótano donde maneja el encargado de edificio, que es un chabón que está así medio loquito, ¿viste? Esos típicos estadounidenses que tienen bunkers en sí, tipo en el sótano. Bueno, este también. Y no los quería dejar entrar y al final entran todos a la fuerza. Y bueno, como que se derrumba el edificio, sienten que se derrumba y listo, quedaron ahí en el búnker, atrapados. Con la cantidad de provisiones y cosas que el chabón ya había dejado preparadas. Ah, pero qué casualidad. Pero como para él, no para 8 personas, ¿entendés? Ah, y bueno, y acá lo que se va volviendo más retorcido a medida que va pasando el tiempo es como las relaciones interpersonales entre estos, ¿no? Que hay algunos que ni se conocen, otros que no se habían visto nunca en la puta vida, por más que vivan en el mismo edificio. ¿Como nosotros? Claro. Pero en el mismo edificio. ¿Cómo es que a medida que va pasando el tiempo se están quedando sin comida y que uno mete púa con el otro por, che, este, mirá, siempre te trató de pelotudo y qué sé yo? Te acabo de decir puto. ¿Cómo la situación entre ellos se va yendo mal a la mierda? Porque hay algunos que dicen, che, llevamos acá 15 días. Y otro que dice, sí, no, pero va a ser mejor que los mate mientras duermen, porque si no la comida se va a terminar dentro de 2. Y voy a decir, pero para, chabón, sí, ya te redesquiciaste. Bueno, ese tipo de narrativas donde vos tenés a la gente que, o sea, que juegan con la psicología humana llevada al extremo, digamos, me encantan. Es una de las cosas que más disfruto. Bueno, en esta película vas a flashear esa, mal porque hay... Esa no lleva la psicología de nadie al extremo. Esa no se lleva sola enfrente de un espejo a llevar la psicología ahí al extremo, pero por... Ya la vas a sentir. Aparte, acaba de llegar el señor Che Maurete que dice: buenas santas, todita la pionada. ¿Ese es Daro? Se mamut. Y acá dicen todos somos Daro. Hacía un montón que Mauro no aparecía por ahí. ¡Hola, Maurete! Y nada, sí. David lo llevó a Capital para que le roben el sándwich. Bueno, sigo. Dale, esta película te va a encantar por eso mismo, porque hay ciertos personajes que decís, este chabón ya estaba mal de la cabeza desde antes de que pase esto. Esto fue el detonante nada más, lo que hizo que el tipo quiera hacer lo que se le cante el orto. Bueno, sí, es parte de la corriente que sostiene que es la sociedad la que claro, la que hace mal la verdadera naturaleza del ser. Bueno, es muy psicológico. Claro, si la sociedad es la que hace que el hombre se vuelva malo, o si ya de por sí, desde nacimiento, es igual que fallado. Claro. ¿Y vos qué pensás? ¿Ustedes qué piensan? Así cortito. ¿El hombre es bueno o malo por naturaleza? ¿Está buena raza o no? ¿Es bueno o malo por naturaleza? O sea, ¿bueno o malo? Una letra. Busca para sobrevivir sí mismo. ¿Verdad? Exacto. O sea, vas a hacer lo imposible para sobrevivir vos solo, ¿verdad? Y vos haces lo imposible para no contestarme con una palabra, ¿no? Supervivencia, ahí está, amigo. No, para mí no es malo por naturaleza. Para mí sí. Es malo. Habría que definir malo, que es bueno. Malo. Habría que definir que es bueno y que es malo. Dependiendo de esa definición, es... Si está bien, que bueno, te lo diga con más palabras. Para mí, el hombre... en estado natural es incapaz del altruismo. Dijiste en una palabra. Y el hombre es un animal social, no te olvides de eso. O sea, ¿qué es el estado natural del hombre? No, bueno, me refiero a... igual, en sociedad también, el hombre es incapaz del altruismo. Para mí tal cosa no existe. Bueno, acá Maurete dice: vine para contar secretos escabrosos de David. Cagaste ahí. Ahora cierra todo y se va. Mira, lo baneamos. Lo que David cuenta ya es escabroso. Imagínate lo que esconde. Ven a ese podcast, dice: yo te lo digo, y Demo, que me conoce, confirmará. Yo soy malo. Pairo es un hijo de mil putos. El estado natural del hombre es la orgía. Sí, Pairo. Uy, usted de lo mío. Vamos a hacer una alta orgía en Rosario. Che, David, te tiro la próxima con la que bueno, decime, ¿la próxima cuál es? La próxima es, y esta se la había salteado antes y ahora vuelve porque es durísima por todas partes. Visitor como Q. La mía, sí. ¿Cuál? Visitor Q de 2001, de Takashi Miike. ¿Pero qué? ¿Me he dicho? ¿Es re qué? Perturbadora. Ah, como la de David. Ah. Acá está yo. Bueno, esta peli sí. Japonesa también es súper ultra mega turbia. Bueno, ya de ya por sí. Estoy leyendo la sinapsis. Takashi Miike es un director. Sinopsis, hijo de puta. Sinapsis, es una que están haciendo mi neurona ahora para tratar de hablar, boludo. La sinapsis. Perdón, Lalo. Bueno, Takashi Miike es un director que se caracteriza, igual que Cronenberg, no por el horror corporal, sino por demostrar cosas que vos decís. ¿Cómo hiciste para que esta película pase todos los radares, hijo de puta, y salga en el cine? ¿Cómo hiciste para que alguien te financie? Sí, que primero para que los actores, que bueno, hay gente para todo. Mirá, si financiaron la película de cómo se ha hecho la del el boludo este, ¿cómo se llama? Que ama Daru, que ama Mondoke. Un buen día. Veníamos bien, boludo. Bueno, se financió una película para que hagan con un actor cómo ha hecho esa película The Room. Ahí está, gracias, Mauricio. Ah. Si un boludo financió The Room, la segunda película de The Room. No, eso ¿a vos es, qué eso, te sorprende no, que no, eso para, porque no escuchaste el Visitor Q. Claro, no escuchaste el especial de Mondo. Nadie financió The Room. No, la segunda película. No, la de cómo se hizo la película de The Room. Ah, Desastre Artist. Cuenta cómo se hizo. Esa película es muy linda. Yo la recomiendo mucho y vayan y veanla, aunque no hayan visto, bueno, primero vean The Room, obviamente. Pero esa tarde es muy linda porque es una historia de cómo es la de cómo se formó y cómo es la amistad entre ellos dos. Y termina siendo más que una película que cuenta cómo hicieron The Room y más allá de todos los gags, de la personalidad de Wiseau. Es una película sobre la amistad y a mí me gustó mucho en ese sentido. El libro es más lindo todavía, pero la película está bastante bien. Ay, chúpale cuando pueda, Wiseau, también. Es una peli de amistad, boludo. Acá el señor 1984 dice, lávate la boca, George. No, yo lo digo, lo sostengo y lo sostengo con las dos manos. The Room es horrible. Y la segunda película, el de lástima que te sobren esas dos manos para sostenerte la verga. ¿Podemos seguir con la temática, por favor? Una entera y cuatro libros. Sí, llegamos con Visitor Q porque cada vez no. Tratemos de no desviarnos tanto esta vez, chicos. Por favor. Bueno, Villo seguro estuvo leyendo la sinopsis recién y. La sinopsis. ¿Y qué te pareció? Bastante perturbadora. Bueno, les paso a leer un cachito. Bueno, la película se centra en un reportero televisivo que es fracasado profesionalmente, ya. Digamos, no sirve para eso. Y trata de hacer un documental acerca de la violencia juvenil y el sexo. Y acá, ahora sí, se les van a caer los anillos a todos. Para ello mantiene relaciones sexuales con su propia hija. Observa cómo su hijo es humillado por sus compañeros del colegio y cómo este se desquita con su madre que es adicta a las drogas. O sea, la caga trompada de la madre. Tranqui. Y a esta altura, ya de como si fuera poco, aparece un extraño en la familia, un tipo que se denomina el señor Q, por eso Visitor Q, que es un chabón que aparece así y se empieza a relacionar con ellos y termina provocando cambios aberrantes, más de lo que ya... O sea, más esto... Todavía, ya demasiado mal venía. Sí, tiene que ver también con necrofilia y todas esas hierbas. Ah, la cosa sana. Sí, o sea, sí, eso no era nada. Porno del bueno, digamos. Esa era la picada. Ahora viene el plato fuerte. Bueno, esta película fue prohibida en unos cuantos países. No sé si acá en su momento se prohibió también. Pero sí, es una peli fuerte que te deja el cerebro medio torcido. No la ves si está deprimido. No, qué sé yo, no es por eso, sino es esos medios que se impresionan. Y viene esta película no te aporta nada. Del coso serbio y todo, es la misma. Sí, un film serbio, nada más que esta vendría a ser esa especie de onda, digamos, de un film serbio. A esa altura está, pero japonesa. Así que imagínate, mucho más rara. O sea, es otra en la, cultura en la de nada. Bueno, la siguiente peli, David, es The Wailing, de 2016. The Wailing. Esta película... ¿Cómo se escribe? The Wailing. Ah, ya lo encontré. ¿Es una coreana, puede ser? Sí. ¿Listo? Sí. Bueno, esta película es zarpadísima. Tiene muy buena fotografía, muy buena ambientación y tiene actores que son bastante conocidos si les gusta el cine oriental. Claro, si vieron la del bicho este, ¿cómo se llama? The Host. El bicho, yo me convertí. El protagonista es el mismo en esta película. Bueno, en esta peli también se vuelve a situar como Noroi en un pueblo, una ciudad chica, rural, en Japón. En Corea, quiero decir. Uy, perdón. Ahora van a entender por qué lo de Japón. Ya me estaba ofendiendo. En Corea, donde están pasando cosas recontra raras para hacer el pueblo con la cantidad de gente que hay, ¿no? Como que hay un par de casos de asesinatos y de violencia familiar ultra extremos que la gente ahí se pregunta, che, pero ¿qué mierda está pasando? Si esta gente era normal hace una semana. Ahora despedazaron a su hija y la tienen ahí servida a la mesa. ¿Entendés? Como que se fueron a la mierda. Bueno, y como son así muy supersticiosos y como bien de pueblo, viste, de allá, dicen, che, esto no tendrá algo que ver con ese chabón que vino de Japón hace nada, que es re raro, no habla con nadie, nunca se lo ve en ningún lado más que así a lo lejos caminando por el bosque y está el otaku y pescando por ahí solo, o sea, súper extraño. Y desde que llegó él están pasando estas cosas. No tendrá algo que ver el tipo este. Y bueno, este, nuestro protagonista, que es un policía de por ahí, dice, ¿sabes qué? Lo voy a investigar para ver qué onda por ahí. La pego y cierro el caso yo. Bueno, no tuvo peor idea que esa. O sea, se metió en algo que lo súper sobrepasaba y, bueno, se da cuenta de que no hay forma de dimensionar qué carajo es lo que está pasando. Bueno, hasta que llega al final, en el que se nos revelan un montón de cosas que en un principio vos decís, esto debe ser todo delirio de la gente de ahí. Y después te vas dando cuenta de que... de que no era tan delirio. Hay algunas cosas que, si bien pueden ser consideradas un tanto raras o mágicas o de... así de gente que hace rituales, esto influye un poco en la gente, al parecer. Está muy muy buena, tiene unos climas terribles y sobre todo el final, que otra vez se cumple eso que decía yo en las películas japonesas que nombré antes. Llega ese clima y, o sea, te están mostrando algo para lo que ya te venían preparando y vos te estuviste negando durante toda la película o no lo veías como la opción más posible. Y cuando llega, o sea, estás viendo ahí y te hace sentir incómodo. El maquillaje, todo, como que decís, no puede ser. Muy, muy buena peli, súper recomendada. Es más, me cansé de recomendarla desde que la vi en 2016. A un mes de su estreno en una página súper legal. Tengo un 10. Súper pirata. Claro. Bueno, y ahora para pasar a otra psicológica, que también me cansé de recomendar y que toca un tema que me encanta. Prepárate, David. Sí. Es The Witch, de 2015, de Robert Eggers. Esta peli hay gente a la que no le gustó porque por la forma en la que toma el tema de la religión, porque lo hace de una forma bastante... Sí, mira, la religión existe, entonces ciertas otras cosas malignas también tienen que existir. La película gira en torno a una familia que es, digamos, expulsada de un pueblucho ahí en Inglaterra y se ve forzada, bueno, nos echan a la mierda de nuestra comunidad, nos vamos solos al medio del bosque, ¿por qué no? Porque no es de nadie. Claro. vamos allá a hacer nuestra vida de granjeros, solos. Porque somos súper... ¿cómo se dice? Porque somos regímenes autosuficientes. Y... porque somos Amish. Y bueno, la familia está conformada por un padre, una madre, la hija mayor, el hijo del medio y dos engendros de mierda que cuando los vi en la película yo decía, ay, mantén esos pibes, boludo. Son insufribles, pero están hechos así a propósito para las cosas que pasan en la película. Te dan ganas de entrar y matarlos, pendejos. Y aparte, se supone que están hechos para eso. Sí, sí, o sea, están hechos para... son odiados porque deben ser odiados. Claro, o sea, están ahí para que vos digas, uy, estos pibes, no los soporto. Como que, aparte está para transmitir eso, ¿no? El dolor de cabeza de la hija mayor, que es en la que recae toda la trama. Y aparte, hay un hermano más, un bebé. Y... uno de esos días... lo que es no tener una travesa. Estaban empezando, en los que estaban empezando su nueva vida en el medio del bosque. La hija mayor se queda cuidando al bebé y se pone a jugar en el borde de lo que vendría a ser la línea del bosque. Y tapándose la cara y asustándolo y qué sé yo, en un momento se tapa la cara y dice, ah, acá está, sí, el bebé se cae de risa. Se tapa la cara de nuevo y otra vez. Y uno se tapa la cara y cuando saca las manos, no está el bebé. Y se queda como... bebé, ya no está. Y se queda como esto en un segundo. Y bueno, acá empieza la verdadera trama de la peli. El momento en el que la familia dice, no, pero sos una estúpida, ¿cómo carajo vas a perder al bebé y que estabas pelotudeando? ¡Es un bebé, boluda! Porque tengamos en cuenta que es una familia que se forjó, digamos, en la religión. Súper religiosa, o sea, todo es en nombre de Dios y todo lo bueno que nos pueda llegar a pasar es obra del Señor. Y por ende, todo lo malo de Satán. No, o culpa tuya. En realidad, claro. Lo malo es culpa tuya. Todo culpa de Demo, del que claro, y la familia, como que dice, bueno, no sé qué hiciste, sos una estúpida y al bebé se lo llevó un lobo, qué sé yo, no encuentro otra explicación. Y como que se dan cuenta de que, che, están pasando cosas re raras, nuestro trigo no... nuestro maíz crece podrido, la cabra da... qué cherrancia. No, da sangre directamente. Ajá. Oh. Tenemos la tierra infértil, después de noche se escuchan ruidos en el bosque, o sea, no nos está yendo como el orto, no esperábamos esto. Todo desde que desaparece el bebé. Y se empieza a creer que en el bosque hay una bruja que es la que secuestra al bebé. La bruja Cachabacho. ¿Cómo llegan a esa conclusión? Porque ellos saben, o en ese momento estaba todo lo que vendría a ser la cacería de brujas, de toda aquella que esté en contra de lo que es la religión, o que haga cosas raras, o cree ungüentos en vez de rezarle a Jesús para sanar sus heridas. Claro, es bruja. Es una bruja. Bueno, y como que la piba en un momento dice, ¿sabes qué? Se le habrá llevado una bruja, ¿no? Esa es el motivo que yo veo, un lobo, o sea... Déjate de joder, de haber escuchado. Sí, como cuando las pibas aparecían embarazadas y decían, no, fue el pomberito. Fue el espíritu, o sea. ¡No! Y bueno, y como que ella insiste, che, ya sé que es descabellado, pero fue esto, no hay otra. Y como que dice, no, pero vos querés zafar porque vos te mandaste la cagada, hija de puta. Claro, vos la perdés y ahora culpa la bruja. Y bueno, y durante toda la película estás... En serio, tiene música, esta sí tiene música ambiental. No tiene solamente los sonidos del bosque y los ruidos que hagan ellos ahí en su vida cotidiana. Y hay momentos en los que decís, ¡basta! En especial por estos dos pendejos de mierda, estos gemelos, que se la pasan cantando, cosas que vos decís, ¿quién mierda les enseñó estas letras que hablan sobre el diablo y que la cabra que tenemos en realidad es Satanás y que va a llegar el día en el que lo vamos a ver caminar en dos patas y Y cantaba también. Como que los pibes están re mal de la cabeza, ¿viste? La madre se quedó mal de la cabeza también desde que perdió al bebé, y el padre está haciendo todo lo posible para mantener a la familia unida y todo a la mierda. Perdón, Darito. ¿Hay algo sobre el terror y los nenes cantando así que siempre es perturbador? Yo no sé por qué tiene ese efecto. O no sé si me pasa solo a mí, pero no, siempre sí, que a mí hay también nenes cantando así cosas turbias, a mí me pega mal, boludo. Es como el paraguayo. O sea, es como que... Es como muy turbio, boludo. O sea, vos te vas a un kindergarten y te pega un cuetazo. No, pero te digo, cuando los nenes están cantando esas canciones. Sí, las tipo típicas. La de las nenitas de Pesadilla. La concha, no, sí, esas nenitas, la puta que lo parió. O las de El Resplandor. Escucho eso, nomás ya me agarro miedo. Bueno, esto también vendría a ser así. Lo que pasa es que estos pibitos... Escucho, uno, dos, ya está. Ya mimeo. En esta película de los gemelos. En esta película de los gemelos vendrían a ser como ese. No sé. Ese detalle que te taladra la cabeza. En este caso, a la piba. Le viven hinchando las pelotas, le cantan, le dicen que ella es la bruja y que tiene la culpa y qué sé yo. Y vos decís: bueno, basta, pendejos de mierda. En serio, aposta, llega un momento en el que decís: no, ya no los aguanto más. ¿Alguien quiere darle un esquiafo a estos pendejos? Diría mi abuela. Bueno, me acompañan al río a buscar agua. Vamos al fondo, papá. Bueno, fondo, la película es... Juguete. Pará que te pongo las patas de rana. Pero son zapatos de cemento, mamá. Patas de rana, nene. Son botas de plomo. Bueno, la peli es súper... Es como la que les decía de la carretera. O sea, una cosa atrás de la otra y cada vez peor y cada vez peor y cada vez peor. Y... Muy, muy buena película. Súper recomendada. Y con eso creo que terminamos las pelis. Disculpa, ¿puedes decir que la actriz es la que está en Split? En Split y en... Y en Glass. Sí. Sí, sí, sí. Supuestamente de raíces argentinas, no sé. Sí, sí, es de ascendencia argenta. ¿Por qué porteña? Que la he visto comiendo comida en frasco. Sí. Tiene el porteño muy, muy marcado. Bueno, ahí termina mi selección de películas. Bravo. No sé si quieren que pasemos a alguna otra categoría o... Sí, hablemos de pornografía. Ah, no, perdón. No, de terror, de terror. Juegos. Porno de terror. Hablemos porno de terror. Dale, con juegos pasemos. En los juegos. ¿Erogore? Juegos. Vamos a los jueguitos. Yo voto también por jueguito. Empecemos con Alan Wake. Oh, Alan Wake, juegazo. Ah, bueno, esto lo digo después. Alan Wake es un juego del año 2010. Se trata sobre un chabón que se llama Alan Wake. Que es... No, en serio pensé que se llama Pito Pistola. Que es escritor y dice: che, mirá, tengo un bloqueo de la puta madre, ya no sé cómo continuar con mis libros. Y obviamente, para un escritor de la talla de él, ponele que vendría a estar a la altura de. No sé. Casi a la altura de Stephen King. Lo menciona al principio del juego, incluso. Yo iba a decir Stephen Hawking, mirá. Y, que también era buen escritor. Y le dice. Y decide, digo. Cambiar la imagen también. Tomarse una especie de vacaciones. Yéndose a un pueblo ahí de Estados Unidos, así de zona boscosa y de montañas, a ver si se puede relajar y se le puede ocurrir algo para escribir. Bueno, ni bien llega al lugar, como que hay gente que ya lo reconoce y dice: oh, la puta madre, yo quería venir acá para estar en paz y al final tengo gente que me va a estar hinchando las pelotas para que le firme los libros, ¿viste? El típico. Y es la vida de las estrellas, o sea, así nos pasa siempre. Y es un chabón que, digamos, sufre constantemente pesadillas y esa clase de cosas sin motivo aparente, según él. Y ya la primera noche, en ese lugar, resulta que desaparece la mujer. Y dice: mierda, pero qué carajo. Y bueno, y empieza una aventura en la que todo se vuelve súper turbio y empieza como uno de sus libros. O sea, lo que está pasando en, lo, en la novela que él está escribiendo se empieza a hacer realidad, pero está todo desordenado y cronológicamente no pasa como, como él lo veía, lo venía escribiendo, digamos. Y se ve obligado a... Y se ve obligado a tener que escribir para poder saber qué, qué mierda pasa y encontrar las páginas que están desperdigadas por todo el pueblo y... Bueno, es un bien escrito, está buenísimo. Está bien escrito porque el que hizo el guión de esto es Sam Lake, el que no lo saca por nombre, es el que hizo los tres Max Payne. Todo mal a vos. Ese chabón es un genio. Es uno de mis creativos de videojuegos favoritos. Bueno, y lo que tiene de bueno a este juego, que yo en su momento cuando tenía mi canal de YouTube y subía gameplays, el primer juego que subí fue este, es que el juego está repartido como si fuera una serie de tele, ¿viste? Ponele, terminás el capítulo 1 y cuando arrancás el 2 dice, anteriormente en Alan Wake, bueno, sí, pasó esto, y te hace todo un resumen de lo que pasó en, el, en la parte anterior. Y bueno, una intro y arranca el segundo capítulo. Y así con cada uno de los episodios del resto del juego. Está muy bueno porque vos podés hacer un capítulo, lo dejás y ponele, lo retomás acá 2 años y no te acordás qué mierda hiciste. Ya cuando arrancaste hace un resumen con la misma voz del actor, todo, y con escenas del juego, de las cosas que hiciste. Qué copado y, eso, boludo. Y otras que son cinemáticas. Por eso este juego está re bien hecho y muy bien escrito el guión. ¿Puedo decir algo? Sí, dale. Este juego es, tiene dos recomendaciones a gusto personal mío. Es, si lo tenés, jugalo en inglés. Y subtitulado. O bien, podés buscar el doblaje latino, que es original, en audio latino, que también está muy bien hecho. El español no me gustó, pero en doblaje latino, o si no en inglés con subtítulo, joder, son dos versiones que les puede gustar demasiado. Sí, la versión latina está bastante bien lograda. La española a mí no, no me jodió para nada. Estuvo muy correcta, porque aparte el que hace la voz de Alan Wake es una bestia. Hizo un montón de personajes a lo largo de su carrera de videojuegos y todo eso. Estuvo en The Division, en Splinter Cell. O sea, es un chon conocido en la industria. Sí. Y en la versión en latino tenés al señor Mario Castañeda como Alan Wake. Ah, mirá. Tenés a Goku. El legendario Mario Castañeda. Goku, el señor Goku. Acá dice Pence Podcast. Es como Silent Hill mezclado con The Moon of the Mandes. Pero el setting de Barakamon. A mí. Para el que no tenga ni puta idea, el setting de Barakamon es en una en un pueblito, en una isla rural, alejado de todo, digamos. Sí, sí, esto vendría a ser como. En un pueblito alejado donde alguien. Bariloche o. No, Bariloche no, Villa Langostura. ¿Algo como Allen? Como Villa Gesell. En las montañas. En los X-Men aparecía Villa Gesell y estaba con todo Magneto. todo nevado, curioso. Bueno, este juego me hizo acordar muchísimo en su momento a los relatos así bien de chabón que va al bosque o a los pueblos de Stephen King, y mucho a Twin Peaks, porque tiene mucho de esa ambientación de tipo. Toda la gente del pueblo siempre se cruza, como que hay secretos super turbios que es mejor ni conocer. Todos nos reunimos en la cafetería y nos vemos de vez en cuando. O sea, está muy bueno. Y ahora el aviso que les quería dar en un principio es que dentro de nada lo van a estar regalando en Epic. Ahora, mañana, el 2. Mañana, el 2. Ahora, mañana. Epic lo van a estar regalando junto con otro juego, no me acuerdo cuál es. El Forono. Ah, el Forono. Así que aprovechen para llevarse este super juegazo. Por cierto, pues, creo que hay una secuela, pero más orientado a la acción. Sí, pero es re distinto, sí. No, sí, pero ese vendría a ser casi un... Para mí, yo lo considero... Claro, es más un DLC para mí ese juego, no me gustó. En realidad creo que era un DLC. Sí, es que pensaban hacer... Como segundo juego, nada más. pensaban hacer eso. El tema es que no sé qué quilombo hubo con los derechos y con todo este tema. Y Sam Lake como que le frenaron el carro para hacer Alan Wake 2. Porque esto termina, o sea, el juego termina, todo bien. Pero hay cosas que estaría bueno que terminen de completar. O sea, que te cierren por todas partes. Y no que la dejen a la libre interpretación tuya. Porque hay muchas cosas que quedan sueltas. Y ahora, hace cuánto, más o menos 2 años, se había dicho que Sam Lake estaba como tirando tweets y cosas así, como diciendo, ah, se ve que extrañaban a Alan Wake, ¿eh? Por ahí se venga algo y qué sé yo, y como que vos decís, hace poco creo que había salido una noticia. Sí, y hace poco estuvieron saliendo notas y todo, yo lo sigo en Instagram y muestra de vez en cuando la máquina de escribir, porque el chabón es así, o sea, hace guiones de 600 páginas para, por ejemplo, Max Payne 1 y el 3, me parece, habían tenido cada uno en total 600 páginas de guión, o sea, una salvajada, como que es un animal el chabón, pero es difícil de trasladar sus guiones al mundo de los videojuegos. Claro. Acá nos dejan un mensajito que dice, gasten el Alan Wake cuesta 20 pesos en Steam, no sean raros. Ah, porque el hijo de puta le sobra la plata, boludo. Claro. Lo que pasa es que Alan Wake lo volvieron a agregar este año. Claro, no se podía comprar. Porque hubo un tiempo en el que lo dieron de baja, no sé por qué. Yo lo compré antes que lo dieran en baja, lo daban ridículamente barato, y yo lo compré ahí y lo dejé. No, o sea, igual no, lo vivían regalando también por Steam, por todo. Sí, sí, venían los bundles y todo. Bueno, pero igual, si no quiere, qué sé yo, si quieren ahorrar 20 pesos para gastarlo en un skin. Ajá. Agárrenlo gratis mañana en Epic. Epic Game. Qué chiqué. Ah, no. Bueno, será otra cosa. Y alto fichín ese. ¿A cuál querés pasar ahora, David? A ver, déjame ver. Juegos. Uf. Bueno, este, Alien Isolation. Ah, por Dios. Bueno, Alien Isolation, yo para esa época estaba escribiendo para una página llamada SHD. Y... ese juego de mierda, boludo. Y no podíamos... es una caca. No podíamos creer lo que habían hecho con este juego, porque tengan presente que cuando avisaron que iban a hacer un nuevo juego de Alien, el anterior, era el Marine, que era una Alien Colonial Marine, había sido una garompa, boludo, pero terrible. Fallaba por todas partes, el multijugador andaba para el orto, vencías a la reina apretando un puto botón, dejate de joder. Era como el Alien vs Depredador, creo que era, ese era genial. Claro, el de PC, estaba el buenísimo. El 2 creo que era, o no me acuerdo cuál. No, yo creo que era buenísimo. Bueno, como que desde ese Alien vs Depredador, un juego en solitario de Alien, como que era algo impensado, como decían, no, che, si vas a hacer algo, no lo hagas de acción, porque pierde la gracia, Alien es una franquicia de horror, más que nada. Y bueno, como que a este juego le tenían bastante repelús y en un principio nadie quería ponerle fichas. Y cuando salió... ¿qué era un arcade? Y cuando salió el juego y la E3 y vieron el avance, como que muchos dijeron, ah, che, pará, esto puede ser que esté bueno. Y después cuando salió el juego, como que empezó a recibir... todo. 10 y 9 en todas partes y decían, no, che, se fueron al carajo. La trama vendría a ser así. Pasa unos cuantos años después de la primera película del octavo pasajero y controlamos a la que vendría a ser la hija de Sigourney Weaver, claro, de la teniente Ripley, que también se ve envuelta en casi el mismo quilombo. Tienen que ir a revisar una nave, que no me acuerdo el nombre ahora, y que hay adentro puto xenomorfo que es invencible, porque posta, por más que le haga frente con lo que sea, no lo podés matar. Es que no podés, te hace sentir para la mierda el juego, no podés hacer nada. Claro, aparte el juego tiene, el alien tiene un nivel de inteligencia artificial procedural, que quiere decir que vos, no sé, la primera hora que te lo cruzaste te escondías siempre abajo de las camas o de los escritorios. Ya aprendió el alien que vos te escondés ahí, así que no lo sigas haciendo porque el alien te va a buscar. No, qué zarpado eso, boludo. si vos cambiás esa estrategia por meterte en los ductos de ventilación, que es la sensación más chota que podés tener en ese juego usando auriculares, sí, el alien te puede aparecer por... No sabés cuándo te va a aparecer, claro. Claro, porque vos tenés el radar en la mano y ves el punto donde está el alien, a una distancia de, qué sé yo, de 30 metros a la redonda. Pero no sabés bien a qué altura está. Podés ver a qué distancia, pero no a qué altura. Y vos empezás a... Te metés en un ducto de ventilación, ponele, ¿no? Y empezás a avanzar. Y se escucha... ¡Tum, tum, tum, tum, tum! Y decís... ¡Uy, la puta madre! Ya se metió, tengo que buscar una salida rápida. Y salís y llega un momento ya para casi el final del juego en el que... Ya el alien ha aprendido todos tus movimientos, ¿entendés? Como que vos te metes en un casillero y el alien ya lo ves que está mirando abajo del escritorio. Salís cagando ahí, se mete por adentro del ducto de ventilación y ves que se está moviendo en paralelo con vos, nada más que por otro camino, y te termina interceptando 20 metros más adelante. Y todo así, o sea... Terminarse ese juego sin que te mate el alien me parece que es medio imposible. Porque siempre te sorprende de alguna manera. Bueno, y aparte hay esos, los robots, ¿viste? Los replicantes. Uh-huh. Que también están medio chafados y se ponen en tu contra. Lo que sí tiene el juego es que te da la posibilidad de craftear armas. Qué sé yo. Bombas o lanzallamas o cosas así. Pero eso te sirve contra los replicantes estos. Contra los androides sintéticos. Contra el alien. Al alien por ahí lo asusta y se mete o se te escapa o se va. Como que, ah, bueno, estás armada. Ahora en 20 minutos, cuando estés enfrente de una pantalla escribiendo la contraseña, te voy a agarrar por atrás. Puto. Tiene mucho de eso, de las ejecuciones. Poner, qué sé yo, vos estás avanzando, ¿no? Y escuchás ruido en el ducto de ventilación atrás tuyo. Y seguís avanzando, avanzás, avanzás, avanzás, y llega un momento en el que te alcanza. Y como que en primera persona ves cómo con la cola te atraviesa el cráneo. Y ves cómo sale la cola así de lo que vendría a ser la altura de la nariz. O te agarra así de frente y saca vista la lengua y te atraviesa el cerebro. Cosas así que están re buenas. Y el juego tiene mucho de puzzles y de encontrar una llavecita acá para usarla después en una puerta que está en la otra punta de la nave. Y, ah, oh, mira, encontré esta llave dorada, ¿qué carajo podrá hacer? Y qué sé yo, encontrás una puerta, la abrís y está llena de recursos. Está muy, muy buena. Está muy bueno el juego y premia bastante a los jugadores si se dan maña para encontrarle la vuelta para evitar al alien. Cosa que es, ya les digo, es imposible porque llega un momento en el que ya se aprende todas tus estrategias y como que le encuentra la vuelta para matarte. Lo bueno de este juego es que salió para PC, para después, ¿no? De que tuvo ese gran éxito, lo pasaron a todas las consolas, como pasó con el Skyrim y con Doom. Primero estaba para PC, PlayStation, creo que en ese momento era Play 3 y Xbox. Y después salió PlayStation 4, PlayStation 1, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, y ahora salió para Nintendo Switch. O sea, está para todas las putas plataformas. Ah, pensé que era más nuevo, boludo. Ya pasó bastante, boludo. No, 2014, por eso sí. Les decía. Yo todavía estaba escribiendo para la página y recién teníamos el podcast. A este juego le dimos un 10, junto con el Bloodborne. Bueno. Fin. Otro. A ver, déjame. Vamos con Silent Hill. Sí. Okay. Ah, querés pasar a Silent Hill. ¿Silent Hill tenemos? Bueno, que tiene un problema con Silent Hill. Es que me gusta mucho. A ver, yo no... Nunca tuve una época muy grande de juegos de terror. Pero mi época de terror fue Silent Hill y en menor medida Resident Evil. Sí. Resident Evil es más... Es más acción, me parece, ¿no? Es más acción, verosímil, si se quiere. Entonces, cuando tenés una historia, tenés una explicación con cosas más, ponele que sean científicas. Silent Hill es brujería. Es más jurídico. Y es muy psicológico y te hace pasar mal. Y Silent Hill, o sea, tiene mi historia personal, que yo creo que ya la conté acá, que yo arranqué a jugarlo sin saber con un juego de terror. Y la pasé mal cuando el juego me dijo, no, para parar, es un juego de terror. Y no fue una linda noche. ¿Podemos pasar Eternal Darkness? Ah, ese lo había sacado, lo voy a dejar para otro especial. Bueno, entonces... Spoiler, maestro. Manhunt. Oh, Manhunt. Pará, y de Silent Hill no querés decir algo Silent más. Hill, yo diría un programa aparte especial para él. Es largo. Ah, ¿sí? Y yo creo que sí, son varios juegos. Bueno. Vale. Está bien. Te lo armamos. Pasamos al. En vivo. Al Manhunt, entonces. ¿Alguno lo jugó al Manhunt en PlayStation 2? Sí. No, fue la PC. Bueno, si bien Rockstar para esa época ya tenía unos cuantos GTA que eran, digamos, en menor medida en Estados Unidos y un poquito acá que decían, no, pero controlás a un chabón que puede ir por la calle y cagar a trompadas a prostitutas y robar autos y cómo puede ser. Sí, que nuestros chicos se van a atrofiar la cabeza y cuando sean grandes van a hacer eso, por Dios. Esa estupidez de los dinosaurios de antes, ¿no? Y de ahora también. Ojalá fueran solo los de antes. Los de antes. Sí, bueno, pero ahora si ven que te podés sacar 900 lucas verdes. Ah, sí, sí. Está bien. Bueno. ¿Sabes cuántos padres cagaron a sus hijos atrompadas por manco, boludo? Después de eso. Mirá, este pibe hace plata y vos, manco de mierda. Y vos, seguís jugando al Minecraft. Dejá de jugar al Tetris en red, gorda. Pa. Seguí jugando al Argentum. Bueno, cuando Rockstar en este momento dijo, ¿sabes qué? Tengo ganas de sacar un juego que sea ultra violento. Que tenga que ver sobre un chabón que hace películas snuff, que está forrado en guita y decide comprarse toda una ciudad. Sacar gente de la cárcel y de loqueros y largarlos ahí para que formen sus bandas. Y agarremos a un chabón que es convicto porque nadie lo va a extrañar. En vez de que en la inyección letal lo mate, hagamos que lo adormezca al punto de que parezca que murió. Así después yo le pago a la prisión y me lo traen para acá a la ciudad. Tranqui. Todo legal, ¿no? Claro, sí. Y bueno, ¿qué pasa? En la trama controlamos a un chabón que no sabemos qué hizo, pero iba a ser ejecutado, así que seguramente algo malo hizo, ¿no? Alguna cosa aberrante y perturbadora. Y lo agarra el chabón y al principio le dice, mira, estás en esta sala porque tengo esta cantidad de guita y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo soy director de cine de películas snuff y vos lo que tenés que hacer es sobrevivir. Yo te voy a decir por dónde tenés que ir. Ponete ese auricular y tratá de estar siempre enfrente de las cámaras de seguridad de la ciudad. El chabón dice, uy, la concha de la lora. ¿Y qué onda? Y el tipo le dice, mira, si llegas a sobrevivir, sos libre. Te doy una nueva identidad, tenés una nueva vida y podés hacer lo que sea con esta cantidad de plata. Pero, para poder liberarte, hay momentos en los que vas a tener que matar a gente de la forma más violenta posible. Y que eso obviamente lo capten las cámaras. Y bueno, así arranca la historia, así que ya imagínate que después se va toda la garcha cuando el tipo sale a la calle y tiene que matar a otro chabón que mide 2 metros y le tiene que clavar un cacho de vidrio en la garganta o asfixiarlo con una bolsa. El viejo y querido submarino, qué lindo eran los 70. Claro. Bueno, este juego lo que tiene es eso, que en su momento era como, che, se fueron a la mierda, ¿no? Con la posibilidad de poder representar violencia en este mundo que ya de por sí es medio loco. Y bueno, el tipo tiene un montón de herramientas a su disposición para matar a la gente que se vaya cruzando su camino para poder llegar a un punto en el que pueda escaparse. Claro. Pero el director, hijo de puta, no es tan bueno. Y dice, bueno, me serviste bastante, pero ¿sabes qué? Te tengo que mandar a lo jodido para que te mate porque en realidad no quiero que te escapes. Sí, sí, después de todo lo que viste, muchas gracias, me voy a llenar de guita, pero sí, claro. Y bueno, y pasa algo que al final del juego aparece un villano que es uno de los más, digamos, perturbadores y con mejor diseño de todos los tiempos. Pero bueno, eso lo pueden investigar por ustedes jugando el juego o viendo un video en YouTube. Bueno, ahí termina el 1, que no voy a decir cómo termina. Como corresponde. Porque por más que el juego sea viejo, viste, a mí no me gusta spoilear. No, está bien, está bien. Unos años después se dieron cuenta de la repercusión y que pasó lo que decías vos, Demo, de que la controversia te da propaganda. Dijeron, ¿sabes qué? ¿Te acordás cuando armamos quilombo con este juego? ¿Qué te parece si sacamos el 2? El Manhunt 1 en su momento en Argentina fue prohibido. Estaba entre los juegos, los pocos juegos a los que le daban bola. Que dijeron, no, che, esto no. No lo podemos vender acá. Ah, si te pones a pensar, boludo, qué locura que te prohíban un juego. Parece, sí, sí. Se supone que para eso existe el ranking, el rey. El, claro, rate, el ranting, sí. El ranting, como mierda se diga, ¿no es cierto? Lo pones, sí, más 18 y ya está, boludo. Olvídate. Dejame a mí, dame a mí la libertad de comprar lo que se cante el rollor, boludo. Soy grande. O bueno, sea, viste. Yo me siento en el cordón y los pies me tocan el piso. Este, cuando salió, la imagen que pasé yo dice más 18 falso. La imagen posta de la tapa del juego dice AO, o sea, no, OA, Only Adults. No se lo vendían a nadie, tenías que tener, creo que 21 o 24 años para poder comprar el juego en Estados Unidos, que es donde le dan bola. Sí, es la nota más alta de todas. No sabía que había una más que más 18. Sí, más 18 es la representación de lo que vendría a ser M, que es de, claro, mature. Mature. Pero 18 me parece que le ponen en Latinoamérica y en Europa. En Estados Unidos es las letras, ¿no? Bueno, tuve la notificación más alta, como que dijeron, felicidades chicos, se fueron a la mierda con esto que hice. Y bueno, y sacaron el segundo juego, que poco tiene que ver con el primero, porque ya lo único que cumple es el nivel de ultraviolencia representada en el juego. Pero la historia es otra, digamos. La historia es otra, sí. En esta se trata sobre un chabón que está en un loquero y que un día se despierta y dice, ¿qué mierda hago acá? ¿Quién soy? ¿Entendés? Como que no entiende nada. Y ve que se corta la electricidad del lugar y se arma quilombo, salen todos los reos y están matando a los policías y se matan entre ellos, otros se revientan la cabeza contra la pared solo. Ese inicio del juego, cuando lo vi la primera vez, me quedé re... ¿Qué acabo de comprar? Claro, boludo, me imagino la sensación de decir, ¿qué mierda está pasando acá? ¿Qué es este caos? Sí, aparte, cuando yo compré mi primera... ¿Compraste el 2 de una? Mi primera Play, me llevaron mis viejos y en ese momento, qué sé yo, ponele que era la Play con los dos joystick, el bolso para guardarlo, dos memory card y 10 juegos a elección, $700, viste que $700 era una, sí, una banda. Y yo dije, 10 juegos, bueno, dame este. Y cuando vi estas dos portadas así juntitas, dije, bueno, me llevo estos dos. Yo vi la imagen, me guié por la un ojo en una, sí, y en el otro la máscara, que para mí era la máscara de Jason, viste. Y cuando empecé a jugar el 2. Y me acuerdo que mi vieja estaba atrás mío tomando mates y torta frita con mi tía y mi abuela. Y yo estaba viendo todo eso en mi mega tele de 29 pulgadas. Asfixiando al chavo. Pude imaginarme la cara de la vieja desfigurándose. Y veía todo eso y mi mamá me dice, ¿qué carajo estás jugando? Y mi abuela me decía, pero... ¡Qué horror eso! Yo, en serio, posta, en ese momento ya no tenía, qué sé yo, el amplio conocimiento de decir, ah, jugué este, como de las películas que les digo, vi esta, claro, película, esta, como si nada. En ese momento era como un, che, esto, le compré el juego a Satanás, ¿entendés? Y bueno, como re loco, porque vos apenas empezás ya ves que algunos están tirando por la baranda al piso de abajo y están reventando la cabeza de... allá en el piso, hay uno en la habitación de al lado que te tira mierda, hay un policía que viene y te quiere cagar a trompadas y tenés que salir corriendo, como que es un puro descontrol. El juego en sí lo que trata, y con esto no spoileo, solamente adelanto un poquito la trama, es sobre un grupo científico que lo que hace es probar en pacientes de un psiquiátrico, un nuevo suero que es para crear o trasladar conciencias de otras personas. Y vos fuiste, el protagonista fue paciente en algún momento, Y obviamente recibiste esa dosis que te borró la cabeza, claro. ¿Entendés? Como que, y la única forma de poder saber qué carajo es lo que pasó es siguiendo a otro reo que es el que te libera y te dice qué es lo que tenés que hacer más o menos como para ayudarlo a escapar a él y que vos puedas recuperar tu identidad. El juego, si bien no, lo único que cumple con el otro es el nivel de violencia que es por gráfico y el título, tranquilamente podría tener otro título y ser otro juego porque no es nada que ver. Y bueno, este salió para PlayStation 2 y para Nintendo Wii, que fue donde más se lo cagó a cascotazos, porque para Wii salió para Nintendo. Todo censurado, ¿no? Para sí. Después. No, porque para Nintendo Wii eso era lo que decían. ¿Cómo puede ser que hayan pasado este juego a Nintendo Wii y encima, cuando vos tenés que hacer las ejecuciones? Ah, claro, con las nunchas. Ah, muy bueno eso. No, vos tenías que mover, qué sé yo, ibas con un hacha y cuando te acercás. Claro. A cierta distancia y se pone unos triangulitos de color rojo, quiere decir que podés ejecutar a ese personaje. Y cuando lo ejecutás se cambia la cámara y como que se pone más de cerca y podés ver bien cómo, qué sé yo, le corta la garganta, lo asfixia o le clava una jeringa en el ojo. Claro, porque tenía distintos tipos de niveles. Sí, porque el primero tenía un montón de ejecuciones, pero este 12 fue a la mierda y cualquier cosa que te pudieras encontrar era digna para hacer una buena ejecución. Lo que pasa es que Nintendo Wii, aparte de que no le sacaron nada, ni siquiera la sangre, le censuraron. Ponele, cuando ibas con un hacha, vos tenías que mover el joystick, claro, el que tenía el sensor de movimiento, y tenías que hacer el mismo movimiento que el chabón en el juego. Eso está muy bien. Genial. Eso era genial. Pero bueno, fue lo que más controversia levantó, porque no es que salió para Play 2 y Nintendo Wii. Salió para PlayStation, claro. 2, hubo polémica y después cuando salió para Wii dijeron, che, pero esta consola es más familiar y me metes este juego que es re zarpado y encima haces que mi hijo tenga que mover el brazo como si él estuviera dándole un hachazo en la nuca a un pelado en un bar de stripper sadomasoquista. Pero lee la etiquetita que dice que no es para pibes, eso no te cuesta un carajo. Bueno, ¿qué te parece pasar al juego Observer? Ah, Observer. Este es más nuevito, es del 2017. Bueno, este es un juego cyberpunk ambientado en Polonia en el año 2084, donde hubo una especie de plaga digital, digamos, que mató a un montón de personas, provocó una guerra y hizo que la gente que tiene aumentos y esos implantes tenga un desenfrenado, una desenfrenada adicción por las drogas. Desde ese entonces, que anda a saber cuáles son. Bueno, nosotros controlamos a un chabón que es detective de una unidad de policías, a los que los llaman observadores, que tienen ciertos aumentos, sobre todo en el cerebro y en lo que vendría a ser los ojos, la vista, para poder hacer mejor su trabajo de detective, ¿no? O sea, identificar mejor las piezas de, qué sé yo, ciertas piezas cibernéticas o cambiar tipo como depredador, ¿viste? La imagen y poder ver huellas con visión ultravioleta, sí, y sí. Cosas así. Como Ghost in the Shell también. Claro. Y el tipo de lo que es encargado es tipo, ¿vieron Inception? Sí. Bueno, él lo que tiene que hacer es tratar de encontrar sus objetivos y piratearles. Están con tantos aumentos y tanta tecnología avanzada, digamos, implantada en todo el cuerpo, que pueden piratear los recuerdos de las personas y ver sus miedos, sus temores, sus crímenes, esa clase de cosas, ¿no? Como Ghost in the Shell. Sí, sí, sí. Y bueno, nada. Lo que pasa es que no es muy largo el juego. Es sobre todo de resolver puzzles y de prestar atención. Es un juego en primera persona, ¿no? Es tipo shooter, pero no con el nivel de acción que tendría un Call of Duty. FPS, digamos, pero onda sí, Walking sí. Simulator. Hay algún que otro momento así medio subido de adrenalina, pero son los menos. Lo que vos tenés que hacer es investigar, tipo como ¿cómo se llamaba este? Murder Suspect, Sí, El del chabón que se moría. Sí, del tipo que lo cagan matando y tiene que resolver su propio homicidio. Que aparece como fantasma. Bueno, vendría a ser algo así, nada más que en primera persona y en un futuro cibernético. Está muy bueno. Y tiene un par de elementos copados. No sé si Shingo estará por ahí en el chat. No, pero Shingo lo estuvo streameando. Debe estar durmiendo. Shingo lo estuvo streameando en su momento. Y el juego tiene una característica, digámoslo así. Hagámosla rápida. El chabón tiene implantes y el cuerpo los rechaza. Y para no rechazarlos tan fácil y rápidamente, tiene que consumir unas drogas que son re potentes. Y si vos no las consumís, como que la imagen de la pantalla de lo que está viendo el chabón se empieza a distorsionar, se empieza a glitchear, todo así. Y Shingo, cuando lo streameó, en un momento dijo, che, voy a dejar de jugar esto porque me está dando un dolor de cabeza terrible. Él no había entendido que lo que tenías que hacer era cada tanto tomar pastillas. Tomarte una pepa. Todo borroso. Y decía, no entiendo nada, boludo. Y después, como a las 2 semanas, alguien se ve que le dijo y lo volvió a streamear y dijo, ah, ya entendí, boludo, por eso se veía tan para la mierda. Ahora sí, pero claro, son detalles que tiene el juego de como de mantenerte alerta, de hacer que prestes atención a las cosas que te pasan alrededor. Está muy bueno. Me gustó bastante y yo no le tenía tanta fe cuando lo anunciaron. Por cierto, ¿no tiene ningún actor conocido? No me acuerdo. De doblaje me parece que sí, debe haber alguno. Pero no, de este juego no sé mucho. Yo lo jugué y punto, chau. No investigué mucho más allá. Bueno, no sé si el diseño de un personaje se parece al papá de... ¿Cómo se llama? De Angelina Jolie. Ah, sí, tenés razón. Se parece un poco, tiene un aire. Jolie. El de Anaconda. ¿Es el papá de Angelina Jolie? Sí. Mira, me acabo de enterar, boludo. Yo también. Sí, se parece bastante, ahora que lo decís. Pero, no es el papá. Este es el actor que recién falleció. El de Blade Runner. Ah, para, ¿el de Blade Runner? Sí. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre medio raro. Roger Hauer. Sí. Sí, ese bueno, es... le viene re bien el papel. Bueno, ya principal. Me parece la cara conocida, pero se parece, bueno, también al papá de Angelina Jolie, más o menos. Tiene un aire. Bueno, a ver, ¿qué nos queda acá? Tenemos un par de. ¿Te parece que dividamos el informe en dos? Terminamos ahora con los juegos, porque si no, no. Por eso, sí, terminamos con los juegos, porque se va a hacer re largo. Sí, terminamos con juegos y después. Con juegos y después la otra parte. Mangas, cómics y libros para una segunda parte. Dale, a ver, de juegos acá. Bueno, hasta termino el libro que estoy leyendo. Ah, buenísimo, le damos tiempo a Mondoke para que termine It. Dale, Fatal Frame. Bien, ahí está. Fatal Frame, también conocido como Project Zero en Oriente. Bueno, es una saga de juegos japoneses. Son 3 títulos en total. Sí, bastante icónica. Sí, súper... reconocible. Vos, si te encontrás con alguien que es de jugar solamente juegos de terror y le mencionás este juego en particular, te va a decir, uy, sí, alto viaje. Es la de las cámaras, ¿no? Como que te saca fotos. Sí. ¿No? Sí, es un juego en el que vos controlás a una mina, que, bueno, depende de cuál de los tres. Tiene que hacer ciertas investigaciones o dar vueltas por... ciertos poblados, digámoslo así, o edificaciones donde hubo ritos satánicos, sacrificios humanos y como que las almas en pena quedaron ahí atrapadas durante años. Y bueno, el protagonista lo que tiene, que es lo que es súper característico de esta franquicia, es una cámara fotográfica de esas de antes, ¿viste? ¿Tipo Polaroid? No, un poquito no, arroyo, no, arroyo, pero arroyo más, mucho más analógica todavía. De esas que se despliega, viste, las tenés que, o sea, viene tipo valijita y las tenés que armar. Ah, sí, claro, sí. Tiene tipo acordeón, adelante. Claro. Sí, sí, la típica cámara vieja. Bueno, se trata de una cámara mágica, entre comillas, que lo que hace es capturar la energía de estos fantasmas, espectros, poltergeist, como le quieras llamar. Y vos lo que tenés que hacer es eso, que es lo más incómodo del juego, que es lo que te hace avanzar. Tener que hacer foco con los enemigos que te están viniendo de frente, o sea, y mientras más nítida sea la foto, más cerca esté y más en cuadro esté la el enemigo, digamos, mejor, porque más puntos te da para aumentar las capacidades de la cámara, la iluminación. Y aparte tenés que seguir investigando todo y esos bichos te están persiguiendo. Algunos, con cierta cantidad de fotos que le saques, o sea, no es que a alguno le tenés que sacar 10 fotos, con una o dos ya alcanza, desaparecen. Pero hay otros que se van temporalmente y te aparecen después de golpe de frente, así como si nada. Además, lo que tiene de bueno el juego es que hace muy bien la sensación de que vos estás desprotegido. Porque, o sea, te están queriendo matar y todo lo que tenés es una cámara de fotos. No es que no tenés un arma, un palo, aunque sea, como en otros juegos de terror. Claro. Solo tenés la cámara. Claro. Solo tenés la cámara. Y lo único la cámara te salva de los fantasmas. La cámara. Claro. Entonces, está bien, si bien la cámara la usás para pelear contra los fantasmas, digamos. Sí, porque es una termina haciendo una especie de pistola en la cámara. Sí. Acá, pero no deja de ser, vos te sentís protegido realmente porque no deja de ser una cámara de fotos. Y hay fantasmas que no me acuerdo si todos, pero los ves solamente por la cámara. Entonces vos ves que pasan cosas turbias, y tenés que poner la cámara a enfocar y te mata. Muy bueno. Sí, aparte no es que vos pones la cámara y ya sacás la foto y listo. O sea, tenés que poner la visión de la cámara, que es en primera persona, enfocar. Tratar de que pase cierta cantidad de tiempo alrededor del lente de la cámara. Hay unos, tipo como unas runas o una letra, no sé, en japonés, me imagino, que van apareciendo, ¿no? Se van poniendo de colores. Mientras más tiempo estés mirando al fantasma que se te está acercando y te está por matar. Claro. Lo que pasa es que hay algunos que, qué sé yo, vienen lentito, qué sé yo, hay otros que se quedan ahí quietos, sentados, pero hay otros que vos pones la cámara en primera persona y lo ves a la derecha y de golpe pega un salto y lo tenés enfrente de la cámara agarrándote y tenés que sacar la foto en ese momento para poder escapar. O sea, es un juego incómodo para jugar con más que nada con el joystick que se la pasa vibrando todo el tiempo. Pero eso, boludo, me cago en las patas de esta mierda. Pero muy bueno, sí, en su momento yo también cuando jugué, yo empecé a jugar el 3. No tenía ni idea de los otros dos. Siempre empieza de cualquier número. Sí, con los de terror nunca consigo el orden. Lo fui consiguiendo después con el tiempo, pero arranqué con el 3 y bueno, jugué, qué sé yo, media hora, 40 pero minutos. Pero cuando miré la cajita, ¿no viste? Hay un 3 adelante. Sí, pero lo que pasa es que los otros dos, boludo. Lo que pasa es que los otros dos no los conseguía por ningún lado. Claro. No, esa es la cagada. Igual a mí esas cosas me re desalientan. O sea, yo no puedo ver algo sin antes ver el 2. Sí. No puedo ver el 2 sin antes ver el 1, de nada. Claro, a mí me pasa lo mismo. Pero, qué sé yo, con los juegos en ese momento y con la edad que tenía, claro, me decía, que los juego y después les digo a mis compañeros, jugaron este, está re zarpado, yo me lo pasé ayer. ¿Entendés? Como ahora no, si veo que claro, está el 3, digo, no, para llegar a este primero quiero jugar los anteriores para ver qué carajo pasa. Aparte, me acuerdo que yo lo jugaba y lo tenía en japonés, no entendía una voz. Ah, peor todavía. Que quería complicarte un poquito más. Yo dije, bueno, lo que hay que hacer se ve que es esto. Y, mirá, hay una cámara. ¿Y para qué mierda? ¡No! Y después nunca me lo jugué. Lo agarré después, más de grande, cuando tuve paciencia, como me pasó con el otro juego del que vamos a hablar ahora en un instante. Que lo agarré más de grande y dije, uy, esto era jodidísimo, obviamente, que el Darío de 13 años no se iba a pasar esto ni en pedo. ¿Y el Dreadout no lo jugaste? No, pero vi un par de gameplays de ese, tiene momentos copados. Claro, es como, no sé si era una secuela espiritual o quisieron imitar lo mismo, o qué mierda será de Fatal Frame. Claro, jugué ese y no jugué ninguno de los Fatal Frame. El que sí jugué y me llevé una garompa es el juego este, Dying Light o algo así, que es de una mina que está con el celular. Oh, qué embole ese juego. Cuando lo terminé dije, no, 4 horas jugando esta voz. Dying Light o algo así. que es de una mina. No me suena. Que es de una mina que está con el celular y está como atrapada en un lugar y. Sí. Y hay una especie de. No sé, de fantasma o de ente femenino que la persigue todo el tiempo, constantemente. Y lo único que hace que la puedas evitar es la luz. Pero el lugar está abandonado, ¿no? No hay luz. O sea, tenés que usar bengalas, las luces esas verdes, ¿viste? Que se parten y se prenden. Luces químicas. Esas. Y, qué sé yo, algunas otras boludeces más, como linternas y eso, pero se te termina la batería. Y bueno, lo que tenés que hacer es investigar quién garcha sos, qué es lo que está pasando y quién es la que te persigue. Y bueno, cuando termina el juego, como que yo dije... Este juego empezaba y dijeron, oh, podemos hacer esto y esto otro, y con esta mecánica, y che, pará, ¿y la historia? No, bueno, pasa esto. ¿Y cómo lo cerramos? Más o menos. Y así nomás, ¿qué importa? Encima me acuerdo que lo recontra promocionaron, estaban todos, porque era la época en la que los youtubers recién salían de la amnesia, de lo que eran los juegos de Slenderman. Como que era el boom, ¿viste? De los juegos de terror. Y dijeron, este juego, ¿sabes lo que va a hacer? Y cuando lo jugaron, yo me acuerdo que vi los gameplays de Soda, el chileno. Y yo lo veía, pues me cagaba de risa como gritaba. Pero cuando terminó el juego, me quedé igual que él. Me quedé con cara de, ¡qué verga! O sea, la una hueva mierda. Fome. La hueva fome. Bueno, acá... No. Persona no sé qué hay, nos recomienda. Ustedes habrán jugado el Alone in the Dark, el de PC. Sí. No juego en cacha, no mucho no juego en cacha. Para mí se veía muy bien y llegué a ver unas noticias que no sé si es verdad, pero supuestamente en una parte del juego hay que hacer un ritual así diabólico y según dicen era un ritual que era posta. Que si lo haces, bueno, no sé si te sirve. ¿Cómo posta? O sea, invocabas. Un ritual en algo. En un ritual que se hace normalmente, digamos. ¿A eso te referís? Sí, era, no sé, decir unas cosas, dibujar unas imágenes y supuestamente estaba basado o era tal cual, es uno real. Sí, sí. Alone in the Dark tuvo su momento de gloria en el que volaba el bocho a todo el mundo. Lástima que ahora. Fueron saliendo títulos cada vez más chotos. Sí. Pero es una saga que es tipo Silent Hill, viste, que arrancó re zarpada hasta, qué sé yo, Silent Hill hasta el 4 y después los otros dejaron bastante que desear, pero... Sí. Y ahora están muertos, ¿entendés? Como que ya no lo levanta nadie. Y bueno, acá... tuvieron la igual oportunidad bien, de Kojima y la desperdiciaron. Igual, a ver, con Silent Hill creo que también hubo un cambio de mano de los derechos y eso también tuvo mucha repercusión en la calidad del juego. Pero está bien que las sagas en algún momento son buenas, si no tenés 40 Silent Hill, que los únicos buenos son los primeros tres y algunos sí, de los otros, y ya está, dejalo morir en paz. Y lo que sí me gustaría con Silent Hill, por ejemplo, es lo que están haciendo ahora con los de Crapcom, con Resident Evil, que sacaron el 1, sí, que fue una masa, el 2, que... A mí el 2 voló el bocho. La remes de Silent Hill 1. Y ahora hay un estudio chico, independiente, de unos pibes, como pasó en su momento con el remaster de Resident Evil, que están haciendo el remaster del Dino Crisis 1. Sí. No. Y hace poquito, creo que hace un mes, subieron un... Está bien, demo. Un demo, pero así... ¿Qué? Es un escenario. Una prueba, de cómo se ve el escenario. Un rendereado. Y decían, che, si así se ve el escenario, ¿cómo se verá el resto con movimiento y con el personaje y todo? Hay imágenes conceptuales que están muy bien hechas en ZBrush, que es el programa ese para modelar en 3D. Y que es como un Blender bueno. Pago. Que, no sé. sí. Como un Blender Pago. Que te daban una especie de, qué sé yo, de arcilla en círculo y vos lo modelando y todo. Claro. Bueno, lo hicieron y aparte hicieron un par de imágenes de cómo se vería con los gráficos usando el motor de Unity 4. Y es una locura. Dino Crisis es otra que merece volver remasterizado. Bueno, y acá persona no se cae, al final dice el juego, que yo no lo conozco, Until Dawn. Until Dawn. Sí, ese es de los más modernos. Ese es el que fue furor en Play 4. Creo que era exclusivo de Play 4. Bueno, el de los chaboncitos, ¿no? Tipo película slasher. Bueno, podemos pasar, nos quedan dos juegos. No sé si los borraste. El Stasis. Sí. Bueno. ¿Y el otro cuál es? El Forbidden Siren. Uff, bueno, sí, dejamos ese para el último. Bueno. Bueno, Stasis es un juego de 2015, lo pueden encontrar en Steam. Hace poco estuvo de rebaja y me enteré ahora que estuvo como 35 pesos. Y ahora volvió a estar 130, la concha. Igual, en la próxima está a 10 pesos. Sí, seguro. Pero bueno, igual yo lo tengo ahí. La carpeta que dice juegos PC al lado de la carpeta que dice emulador PlayStation, ¿no? Está muy bueno el juego. Bueno, es un juego de vista isométrica, point and click. Se parece muchísimo a otro juego, es súper similar, nada más que ambientado en el futuro. Otro que se llama Sanitarium, que también recomiendo, y del que hice un análisis que pueden leer en Survival Horror Downloads. Hace un montón de años. 5 ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, a los repedos. Bueno, es un juego que está ambientado en el futuro, como dije, a bordo de una nave espacial, donde un chabón se despierta y, oh sorpresa, no sabe qué carajo está pasando. ¿Otra vez, hijo de puta? Ese es el como se dice, el cliché. Para poder armar cualquier historia que quiera. Lo que pasa es que este chabón no perdió completamente la memoria. O sea, no es que se despertó y, oh, ¿quién soy? ¿Qué está pasando? En Sanitarium sí pasa eso. El chabón tiene un accidente y cuando se despierta se da cuenta de que está en un hospital y que tiene toda la cara vendada y que hay hombres gusanos y que, o sea, es más surrealista. Esto es más ciencia ficción a la Tierra, digamos. Bueno, el tipo se despierta y dice, che, están todos muertos, la nave está hecha pija y tengo una mujer y una hija, ¿dónde garcha estarán? Y se va encontrando con... No se encuentra físicamente con las personas, pero sí habla por los intercomunicadores y en los diarios personales o bitácoras del capitán, ¿viste? De qué es lo que fue pasando en la nave. Y todo eso con el fin de encontrarse con la hija y poder rajarse de esa nave, porque dice, no entiendo nada, está, hay cadáveres reventados contra la pared con tanta fuerza que el cadáver queda ahí pegado, ¿entendés? Como que, ¿qué es esto? Para el que vio la película Event Horizon, este juego lo puede enganchar bastante. Y bueno, nada, eso es este juego. Tampoco quiero spoilear mucho porque como es point and click, tampoco es que estén todo el tiempo hablando ni haya muchísima información. Como que lo tenés que ir descubriendo vos por tu cuenta leyendo las notas. Claro, mucha lectura. Claro, porque por él estás resolviendo algún puzzle o pasando de un escenario a otro y en eso tardaste, qué sé yo, una hora. Y cuando encontrás algo de texto es un toque bastante gordo, te tenés que sentar ahí y prestar atención. Está como los libros de Skyrim. Claro, es justo iba a decir lo mismo, ¿no? Claro. Yo los libros de Skyrim los leí cuando ya había pasado el juego como 2-3 veces. Yo los leí, no sé si los leí todo, pero creo que leí bastante. Yo leí bastante y después en un momento me harté de leer y dije, bueno, vamos. Sí, llega el momento de que pase, Nets. Pasa que la diégesis de Skyrim está muy buena. Por eso. Y es una caga porque te lleva horas leyendo y no las horas que están jugando y... Pero está bueno también leer. Bueno, yo, es una de las razones por las que nunca terminé Skyrim. Porque me engancho con otras cosas, me voy a hacer misiones secundarias y nunca sigo la historia principal. Yo sí, por eso tengo casi mil horas. No nada. Son 20 horas, creo. No, la historia principal, si seguís solamente la historia principal en fácil, te lo pasas. En 20 horas te lo pasas el juego. Pero bueno. Ya va a venir especial Skyrim. Bueno, pasamos al pero no último. Sobre los juegos, sino sobre la diégesis del Elder Scroll, sobre el mundo, sus leyendas, y si quieren después también sobre los juegos, ¿no? Pero... Uy, sí. Por favor, inyéctelo en mis venas. Es una franquicia que me gusta mucho. Bueno, y pasamos al último juego antes de que se hagan las 5 de la mañana. Sí, bueno. Que es el Forbidden Siren, el 1 y el 2 de PlayStation 2. ¿Lo jugaron alguna vez? No. Este juego hizo un análisis muy lindo de Andrés Borghi, en uno de esos videos que ya no van a volver, que es Jueguenlo, que explica muy bien lo que es el juego y o sea, me sacó todas las palabras de la boca de lo que podría decir sobre este juego. Es un juego de horror japonés bien, bien hecho y pesado. Se trata de una isla en la que cada cierta cantidad de tiempo suena una sirena de Silent Hill. Más onda de alerta. Y empieza a llover sangre. Se pone todo oscuro. Se pone todo oscuro solo en esa isla de Japón. Llueve sangre y se escucha una sirena a lo lejos. Y porque la gente vive ahí, ¿verdad? Y la gente que vive ahí se empieza a... se empieza a volver loca, las que están en contacto con el exterior, digamos. Y se empiezan a transformar. Claro, con la sangre o con la misma locura de los demás. Como que la locura es contagiosa, pero no. Bueno, no voy a decir cómo ni por qué. Y solamente quedan algunas personas cuerdas en la isla. Y convengamos que la isla no es enorme, pero tampoco es chiquita y entran 100 personas. Hay bastante gente. Todas estas personas como que se van contagiando y se van convirtiendo en chivitos, se llaman en el juego. Vendrían a ser una suerte de zombies, nada más que son muchísimo más resistentes. Tienen cierta inteligencia porque pueden usar armas de fuego más contundentes. Y bueno, son inmortales, no hay forma de matarlos en el juego. ¿Algo más? Eso por ahora. El juego vendría a ser, como dijo Andrés, en una mezcla entre Silent Hill y Metal Gear. Porque, o sea, vos no tenés forma de enfrentar a los enemigos al punto de matarlos y deshacerte de ellos. Vos te enfrentás a ellos, llegado el caso, que tiene que ser extremo, porque la mejor idea es salir cagando si tenés la oportunidad. Esconderte, ir aprovechando el sigilo, las sombras, aprendiéndote el recorrido de los enemigos y cómo evitarlos y cruzarte en su camino. Y lo que tiene el juego es una habilidad que tienen los personajes, que no me acuerdo cómo se llama. Tiene un nombre medio raro. Bueno, lo que vos haces con cierto botón del joystick es ver lo que está pasando en primera persona, pero desde la perspectiva del enemigo. Es muy bueno eso. O sea, ponele, vos tocas R1 y el juego en sí está en tercera persona. Vos tocas R1 y ves en primera persona lo que está viendo el chivito que tengas más cerca. Y cuando él va mirando, qué sé yo, vos ponele, estás escondido atrás de un paredón y se ve una especie de cruz azul. Mientras más grande e intensa sea esa cruz, es que más cerca está de vos, ¿entendés? Y si ya la cruz directamente no se ve y te ves vos ahí parado, pues ya te vio salir cagando. La idea es usar eso a tu favor cuando estás, qué sé yo, hay muchos momentos en los que vos vas a estar en una habitación y con el movimiento de la cámara no podés hacer un carajo, porque no podés ver para afuera ni nada. Y la mejor forma de saber por dónde anda el chivito o para dónde está mirando es usando eso. Lo que pasa es que vos usas eso y como que te sentís presionado, ¿no? Porque, o sea, podés ver el de uno chivitos, que tengas ahí cerca. Chivitos. Ah, chivito. Vos podés ver el de uno o pasar al de varios, pero siempre y cuando estén relativamente cerca. Puede ser que haya uno, no sé, vos estás en la cocina, hay uno en la habitación de al lado y hay otro en la vereda. El de la vereda no lo podés ver, así que por ahí salís corriendo y te metes en algún lugar y ese te ve y te viene a buscar y te caga patada. Y bueno, el juego es así, súper pesado, aparte, es un quilombo jugarlo, no es para cualquiera, tenés que tenerlo, o sea, con una guía, y en español, si es posible, porque hasta en inglés es un bardo. ¿Cómo juego... con una guía, maestro? ¿Qué me está diciendo? Sí, yo este juego no lo pude pasar a menos que tuve, lo pasé una sola vez, a los dos, y solamente porque tenía una puta guía, que no me acuerdo de qué revista era, si de España o de acá, pero es porque el juego está desordenado. Mal hecho. No está hecho como para que lo juegues de forma cronológica, como pasan las cosas en la isla. Aparte hay varios personajes y es un quilombo, porque vos hay cosas que las haces y después cuando pasás a otro personaje y llegás más o menos a ese punto decís, ah, claro, yo moví el mueble para acá y ahora me trabé esta salida. Tengo que buscar otra forma de salir de acá. ¿Entendés? Como que te jodés a vos mismo en algunos en varios momentos adrede, que es lo que busca el juego. Y en el 2, que es más complicado por ese lado, tenés que hacer lo mismo. Lo que pasa es que hay veces en las que tenés que volver a hacer la misma, el mismo escenario de nuevo con el mismo personaje, pero tenés que hacer otra cosa, o sea, resolverlo de otra manera. Y también está todo desordenado, y una vez que te pasaste todo el puto juego, se te queda todo desbloqueado para que lo juegues en orden. Yo obviamente lo pasé a la mierda y busqué el long play ahí en YouTube, nunca más lo volví a jugar. Tengo los juegos ahí guardados como si fueran una reliquia, están nuevitos. Pero sí, es uno de los juegos más difíciles de terror que haya jugado. Es más, creo que es el más difícil. Pues, en serio, no lo pude pasar nunca por cuenta propia. Es más, si no tuviera la guía acá a mano, no lo podría pasar ni en pedo. Bueno, genial, Daro. Y bueno, me gustaría. Estoy muteado. No. Me gustaría cerrar haciéndote una pregunta, Daro. Hablamos de juegos y de películas. En el caso de los juegos y en el caso de las películas, o en el caso de los dos, y de las que es general, ¿qué te parece a vos que es lo fundamental o lo más importante que tiene que tener una película o un juego de terror? Para, o sea, ¿qué es lo que la hace de terror, digamos? ¿Qué es lo más importante que tiene que tener para que sea de terror? Bueno, yo estuve hablando y hay películas que ni siquiera son de género terror, pero transmiten cierto horror, que es otra cosa. Que vendría a englobar muchísimos otros elementos. Pero para mí, en el caso de los juegos, si es un juego al estilo Silent Hill o este, el Siren, lo que tiene que transmitir principalmente es el sentimiento de que estás indefenso, de no podés hacer nada. Y si podés hacer algo, no va a ser la gran cosa, no va a ser mucha diferencia, más que darte un par de minutos para salir cagando, como pasa en el Siren, como pasa en el Alien Isolation. Ese sentido de indefensión, digamos. Claro, tener eso y aparte el ambiente, porque poner el Siren es un juego más viejo que el Choto, pero vos lo jugás hoy, y si lo jugás con la Play 2 o con un joystick en la computadora o donde sea, y te vibra el joystick en los momentos clave del juego, y el miedo te lo transmite por más que hayas jugado la cantidad de juegos que sea. Yo creo que el Siren lo vuelvo a agarrar de noche acá y me sigo cagando encima. Aparte también de que tiene que tener una trama que está bien, puede ser trillada, todo lo que vos quieras, o cumplir ciertos clichés. Pero si está bien armada el argumento y la historia, de forma que te enganche y que digas, ah, bueno, esto no es una boludez, se lo pensaron bien. Y aparte si tiene un giro de trama, ya sea al final o a la mitad del juego, muchísimo mejor. O sea, sensación de indefensión, sí. Ambientación, sí. Y profundidad de trama. Profundidad de trama. Son como los tres pilares fundamentales para que una película o un juego de terror sea bueno. Claro, sí, no sé si llamar profundidad de trama. Yo creo que lo principal es que esté bien escrito. Como en cualquier tipo de obra, cualquier obra. Por ejemplo, yo estoy leyendo It, y lo interesante de It no es que tanto que sea un libro de horror, lo que quieras, sino que es una historia que está bien escrita, es una historia que habla de la adolescencia, es una historia que te muestra cómo vos vas leyendo y vas entendiendo qué pasa en la cabeza de cada uno, claro. Y vas entendiendo cómo es la historia a gran escala, digamos, porque lo interesante también es cuando también tiene una mitología detrás y todo. Pero lo interesante es eso, que está bien escrito, que porque, a ver, si vos los mismos personajes los pones en las manos de un autor pelotudo, no va a tener tan buen efecto. Entonces yo creo que tiene que funcionar. Y no hace falta que sea una historia súper profunda, súper tremenda, para que sea algo que funcione. ¿Sí? Yo, para mí, digamos, está bien hecho por más que la historia sea simple. Claro, la historia no es que tiene que ser profunda, tiene que ser contundente. Por ejemplo, en el juego Limbo, que es un juego que te lo pasas en dos horas. Es hermoso. Vos terminás ese juego y eso es otra cosa que a mí me gusta, que no se cumple siempre, pero estaría bueno que así lo fuera. Que cuando lo terminás, te hace mentalmente ir para atrás y decir, claro, ¿qué fue todo esto? Claro. Sí, o qué quiso decir, por ejemplo, en... se me olvidó el nombre. Bueno, es el otro juego que hicimos, tipo de Limbo. Inside, me parece que se llama. Sí. También cuando termina te quedas ahí y decís, mierda, lo voy a jugar de nuevo para como para ver cómo fue. Pero prestando la atención a los detalles. Claro. Bueno, eso pasa muchísimo y lo vamos a dejar para un especial de Silent Hill en el 2. El 2 tiene muchísimas referencias, en el 2 y en el 4 también. Tiene muchísimas referencias, muchísimos detalles que vos por ahí lo ves y decís, ah, este enemigo le hicieran este diseño porque es grotesco o da asco. Pero si te lo pones a pensar y lees bien lo que está diciendo el personaje o las notas que se encuentra, decís, che, pero ¿y esto no estará representando esto otro de la realidad que es súper aberrante? En el 2 eso se súper cumple y sobre todo bueno, en el final. Y yo tengo que confesar que el 2 no lo disfruté tanto porque no le presté atención a esas cosas. Un amigo con, o sea, a mí mis favoritos son el 1 y el 3. Y un amigo le gustó mucho más el 2 por esas cosas que decís vos. Y yo creo que tendría que jugar el 2 de vuelta, sí, prestándole bien atención a todo eso. Pero sí, sí, el 2 tiene una profundidad en la trama que no, los otros no lo tienen. Claro, porque el que no sabe nada de Silent Hill, o no tiene idea, o nunca lo jugó. Cada enemigo que aparece en el juego no está hecho porque sí, del 1 al 4 al menos. Están bien pensados para representar algo de la psique del protagonista. Por ejemplo, en el 2, Pyramid Head vendría a representar la culpa del protagonista. Bueno, no voy a decir por qué, porque voy a estar spoileando, pero... representa la culpa del protagonista, no es que hicieron a un chabón con un casco en forma de triángulo y ya está, tiene un motivo de ser. Y todo el viaje es una locura. Me acuerdo que Quetzal, de Ovejas Eléctricas, no sé si conocen ese canal. Sí, no. Él hizo un análisis del 2, me parece, desde una perspectiva, no sé si psicológica, pero creo que es más filosófica. Y me acuerdo que yo, sin haber jugado Silent Hill, lo he disfrutado mucho, me parecía que era un juegazo. Sí, lo que pasa es que el 2 no por nada es considerado, creo que por todos los que sean expertos en lo que es el mundo de los videojuegos y en especial de terror, que el Silent Hill 2 es como allá, ¿entendés? Como si había algo que se podía hacer insuperable, ya sea en trama, en jugabilidad, en qué sé yo, en hacer personajes que sean entrañables, que es otro de los detalles que estaría bueno que tengan si hay una historia profunda, lo hicieron con Silent Hill 2. El 1 como que estuvo muy muy bien, pero con el 2 se fueron al carajo con la historia y con la cantidad de cosas que hay en cuanto a detalles, como que te da lugar a que vos te imagines otros escenarios, que ellos no te lo dan explícitamente. Es como un, bueno, sí, el final fue este, la explicación es esta, pero prestaste atención que hay estas otras cosas que no están realmente sueltas y que vos podés hilarlas de la mejor manera que vos te parezca posible. Por eso sobre el 2 hay un montón de teorías de que, no, que... ¿cómo se llamaba? ¿Harry Mason? Sí. No, Harry porque... Mason era uno. Ah, ¿cómo mierda se llama? No me acuerdo. Bueno, no importa. No, porque el tipo este se mandó esta cagada, por eso está en Silent Hill. No, el chabón apareció en Silent Hill porque tiene que purgar este pecado en particular. ¿Entendés? Todo así, hay un montón de teorías. Y todas son posibles, eso es lo que está copado. Todas tienen una buena explicación. Claro, y ahí habíamos de vuelta lo de estar bien escrito, porque... te estás metiendo realmente en la cabeza del chabón y lo que le pasa al chabón no es que agarran a cualquiera y lo ponen ahí a con claro. Cosas que lo asustan, sino que las cosas están preparadas para que funcionen en esa historia. Sí. Bueno, en Silent Hill 2 hay un video que ya no me acuerdo, hace un montón lo vi. cuando veía videos de conspiraciones en juegos y teorías locas, que era de una mina que analizaba todo el principio del Silent Hill 2, poner las primeras 3-4 horas de juego en cinemáticas, y es psicóloga la mina. Y decía, bueno, acá lo que se quiere representar es esto, y él al principio, apenas arranca el juego, lo primero que hace es tocarse la cara mirándose al espejo para ver si es real él y lo que está pasando, ¿entendés? Ah. Y bueno, y así un montón de cosas, y te tira a decir, che, esta está re atenta a los detalles, yo de esta me chupaba un huevo. Y bueno, sí. Son cosas sutiles, claro, que están, lo ve de otra manera. Bueno, el otro día, además, el otro vos día... no lo ves. No te das cuenta, pero los percibís. Claro, aunque sea inconscientemente. Sí. El otro día hablábamos en un almuerzo con compañeros de laburo que justamente hay obras que permiten el sobreanálisis. Sí. Y, o sea, el sobrepensar las cosas y prestar mucha atención a todos esos detalles, qué sé yo. Y me encanta. A mí, la verdad, ese tipo de cosas... Aunque no lo haya jugado, me encanta y las disfruto un montón. Me parece genial que una obra tenga la profundidad suficiente como para sobreanalizarla así en diferentes... Salud. Gracias. A diferentes niveles. Es buenísimo. Sí, una masita. Bueno, y eso por los juegos. Y en cuanto a películas, me parece que es más o menos lo mismo. Personajes entrañables, sí, sí. Una historia bien trabajada, ambientación sobre todo, porque si sí, me prestaran atención, cuando hablé de las películas japonesas, lo primero que decía era, está hecha con 2 pesos, pero... Y con, ambientación. No tiene ni un foco ni un reflector, y usan toda luz natural, y sin embargo, te cagas en las patas. Sí, sí. Eso en el caso de películas de terror, ¿no? Pero sí, hay que saber cómo medir y hacer que todas esas cosas estén, digamos, a la misma altura dentro de una película. Y bueno, ese fue mi super mega especial que ahora se va a tener que repartir en 2 partes. Sí, si no, nos vamos a las 6 de la mañana, si seguimos así, ¿verdad? Sí, empezamos, ¿qué era? ¿Las 12 menos 20? A las 12, arrancamos, sí, son las 2:30. 2:30 ya es mía. Sí, ya tenemos que ir cerrando. Está re bien, está re bien, chico. Me recibe, perdón, pero era algo que me tenía que sacar de encima. Está bien, seguimos robando, seguimos robando. Bueno, pasamos a las recomendaciones, entonces. Sí, sí, yo tengo... En realidad tengo dos, me gustaría elegir una y mandar esa, pero no puedo sacarme ninguna de las dos. En la primera vez, Daro, vos decías que hay películas que están hechas con 2 pesos y logran su cometido. Sí, sí. Sí, yo les voy a recomendar Manos de Hands of Fate. Si alguien no, dijo, eso no cumple su prometido, boludo. Exactamente, es por eso. Porque es una película de terror que se hizo con 2 pesos y no cumple el cometido que estaba tratando de mostrar el chabón. Pero son como 10 horas. Bro. Sí, sí. Esta película la tenemos que ver algún día con Bechu, que es fanática. Sí. ¿Otra vez? Sí, pues ya la habíamos visto. Da para mucho esa película. Un beso a Bechu y a todos los chicos de Puerco. Y a Pirulo también, que yo me llevo la recomendación por ello. Así que eso primero, o sea, sin escribirle mucho, vayan y veanla, total, es cortita. Y la segunda, pues, hablamos de libros, hablamos de películas, hablamos de... Bueno, también está, podemos hablar de mangas, de cómics, un montón de cosas sobre terror. Yo les vengo a recomendar un disco, que justo estoy escuchando ahora y... Es una banda que me estuvo haciendo mucho estos últimos meses. La banda de Skin Gizzard and Lizard Wizard. Es una banda que está subiendo mucho. Se está haciendo cada vez más conocida y tiene. Más despacito, pibe. Sí, ¿la banda de qué? La banda se llama King Gizzard and the Lizard Wizard. King Gizzard and the Wizard Lizard. King Gizzard and the Lizard Wizard. ¿Y el mago de lagartija? Sí. Sí. Es una banda hermosa. Son australianos, son 7 personas, 3 guitarristas, es un chonglado, es una locura. Ah, no, buenísimo. Exactamente. Ahí. Y entre todos esos discos que fueron sacando, no es mi favorito, pero justo de ahora, porque toca muchas temáticas de terror, sí, habla mucho de infierno, hasta de pelear con un cocodrilo, ponele, sacrificios, de hacer llorar, y tiene... toca mucho estas temáticas de esto. El disco se llama Anonagon Infinity. Disculpa, ¿cómo se llama el grupo? King Gizzard and the Lizard Wizard. Ahí te lo dejo escrito. Como rey, la pirámide. El rey y... Gizzard. Ah, sí, ya lo encontré. And the Lizard Wizard. Ahí está. Ahí te lo mandé escrito. Como les digo, el disco este, Nonagon Infinity, o sea, Nonagono Infinito, es un disco que habla de varias cosas. Por ejemplo, el primer tema habla sobre un tipo que transfiriendo su conciencia a un robot y cómo se está sintiendo asustado por todo lo que le está pasando. Pero el segundo habla de un tipo de avispa que si te pica te sentís como el orto, y termina después va pasando hacia rituales satánicos, a cuando el juicio final, cosas así. Tiene cosas teóricas musicales muy interesantes. Por ejemplo, el primer tema, por ejemplo, ya tiene un solo de batería que está en 11-8. Si alguien sabe de música, un solo de batería en 11-8 es algo... No, perdón, el tercer tema. Es algo muy loco. Tienen que escucharlo para darse cuenta. No sé qué significa en 11. Bueno, justamente. Porque no sé cómo explicarlo, pero se los resumo. No se puede hacer palmas con eso. No hay forma. Es lo loco. Un tema, por ejemplo, Mr. Beat está en 7 octavos y también es una cosa rarísima que vos lo escuchás y sentís algo raro, sentís algo incómodo. Los compases son. Exactamente, los compases sí. Están 11. Y sentís algo raro, sentís algo incómodo, no sabés qué está pasando, pero no sabés describir qué es. Bueno, es eso. Hay un par de temas que tienen un par de partes microtonales, y lo que resalta el disco, la característica que ellos le pusieron al disco, es que no tiene principio ni fin. O sea, tiene temas, poner de 1 a 9, no nada o no, pero cuando termina el noveno, si vos le pones que continúe, que empiece de vuelta, hace como un bucle infinito, digamos, como que nunca termina. Y la verdad, está muy bien armado. Y justo, bueno, justo con la temática de terror, me pareció una recomendación copada para hacer. Genial. ¿Alguien más tiene algo para recomendar? No. Lo que sea, ¿eh? No necesariamente tiene que ser de terror. No, yo tengo una, pero para la siguiente. Estoy pensando en... Trapo. Comió tu cola. Bueno, si no, lo recomiendo. Es... Esta semana, última semana, terminé de ver una serie, que no sé si la conocen, The Boys. Ah, sí, le tengo unas re ganas. La recomendaste un par de veces y pasaste el link, pero está ahí en pendiente. Pero no te di pelota. Está basado, está basado en un cómic que salió hace unos cuantos años, creo que es de... No me acuerdo si es de Garth Ennis o... A ver, no sé si lo ubican. Al cómic lo ubican. Sí, el cómic sí, lo leí. ¿El cómic ya terminó o se sigue...? No, el cómic ya terminó, pero tiene varios spin-offs. A ver. Pues tenía, hace mucho tenía ganas de leerlo. Es muy interesante, ¿eh? Hay mucha referencia a la Liga de la Justicia, al universo DC, todo eso. O sea, un Superman malo. Sí. Bueno, no les puedo decir mucho, pero... Te digo que lo suavizaron bastante a la serie. Sí, el retro y el cómic. Y sí, las escenas de sexo. En el cómic hay varias escenas de sexo. Pero está bueno. Aunque tiene un cliffhanger del final que... Yo pensé, bueno... Son 8 capítulos. Llego por el 8. Listo. Bueno. Genial. Ahora paso al 9. Y no había. terminaba en el 8 y termina. Qué baja, boludo. No es que, no es que queda wow que, sí, sí, que sí, cierra, sí. No, sino queda abierto. Sí, termina como si continuara la semana que viene. No, bueno, pero eso, sí, no. Pero por lo menos confirmaron la renovación para la segunda temporada. Ah, buenísimo, se ve que tuvo buena recepción entonces. Sí, o sea, ya están liberados los 8 capítulos, los pueden buscar, encontrar. El actor principal es el... Ah, ¿cómo se...? No me sale el nombre. ¿Qué hizo de juez Dredd? La última. De Carl Urban. Sí, Carl Urban. Sí, el jinete de Roja. Sí. Bueno, actúa él. Y bueno, por ejemplo, los cómics tienen 61 números y creo que son 2 o 3 spin-off, así que... La serie está buena, tiene un humor... está bastante rebuscado, o sea, rebuscado en el buen sentido. Y si sabés de ese cómics, ya captás al toque las referencias. Por ejemplo, los siete principales héroes son los siete de la Liga de la Justicia. Claro, de la B. No. De la B. No, son ellos. Es la Liga de la Justicia con otros nombres y con sus personalidades más llevadas al extremo. Sí. Por ejemplo, un Superman totalitario, un Aquaman que se sabe que es el comic relief de la serie. Pero está muy buena, se las recomiendo. Y también ¿sigue mucho el cómic? Sí, aunque está un poquito, ¿cómo te puedo decir? Alargado. O sea, lo que salió en la serie habrá sido tal vez 20 números. Ajá. O sea que le queda como para 2 o 3 temporadas más. O sea, serían los primeros 20 números más o menos que adaptaron. Sí. Algo. Y les puedo decir que también salió, aunque no la vi todavía, la última, la serie de Alfred. Ya está para ver. Sobre Alfred Pennyworth, el mayordomo. Sí. Mayordomo de Batman, ya está. Ay, ya está. Cuando completa. Me dijo David, che, ¿viste la de Alfred? Y digo, ¿qué onda? Ya se murió. La serie. Me dice, ¿ya viste la serie de Alfred? Y le digo, ya se estrenó, yo pensé que faltaba como un año. Pero... Sí, me dice, no, ya está todo, mirá, acá está el link. Acá bajá la full HD. Tiró la celda. Este piratón, no sé cómo mierda consigue los links tan rápido. Pero bueno, esa me queda pendiente. Voy a darle un vistazo para ver qué onda. Aunque no tengo muchas ganas. Voy con las expectativas bajas, así que tal vez me sorprende. Es la mejor forma de ir a las cosas. Claro. O sea, porque... Así que prepárate bien para no esperar nada cuando vayas a ver Manos con nosotros. Claro. O sea, o te vas a sorprender bien o te vas a tener razón. Te da con tu forma ganas. Bueno, esa fue... Win, recomendación. Win. Bueno, yo tengo una recomendación después de todo lo que hablé, pero esto va a ser corto y rápido. ¿Hay más? Aún hay más. Es un podcast que pueden encontrar en iVoox, es de España, y se llama El Lado Oculto. Tiene un montón de episodios hasta ahora, lo descubrí hace poquito y me reenganché mal. Tiene unos cuantos temas que están muy copados. O sea, es un podcast orientado a lo que vendría a ser el horror, la psicología y el misterio. Está muy bien llevado y nada, los episodios se pasan a los pedos. Yo me descargué unos cuantos y cuando presté atención me había escuchado como 20 o 25 en un par de días. ¿No? A la mierda. Sí, ¿cuánto sí. ¿Cuánto duran? Bueno. Y duran una hora y media. ¿Qué? Ah, como los nuestros. Sí, como este. Pero sí, está bueno. Qué sé yo. Te engancha si te gusta esa clase de cosas. Qué sé yo. Hay episodios en los que tratan sobre una sola cosa en particular. Y hay otros en los que hablan, qué sé yo, un poquito sobre leyendas urbanas. Y después sobre cuáles de esas leyendas urbanas están basadas en cosas reales y cómo fueron realmente. O sea, de cómo es que nacieron. Y cosas así, ¿no? Un poquito de todo. pero engancha bastante. Así que, listo. Ya bueno, me callo. And that's it. Entonces, eso fue todo por hoy, por el especial horror a cargo de Dark Wolf. Así que muchachos, se pueden ir despidiendo mientras pongo la imagen típica de final. Espero que les haya gustado. Sí, en serio, espero que les haya gustado. Chao. A ustedes y nada, que les guste a la gente que la vaya a escuchar después, porque no creo que haya muchas personas que se hayan quedado hasta tan tarde. Somos un día de semana. Tres menos 20, ¿te escuchan ahí? Los alcohólicos, los desempleados. Claro. Ah, por cierto, me olvidé. Bueno, tal vez ustedes recién se enteraron, o se van a enterar en este momento, de que anoche largué un sorteo para el podcast de 2 entradas para el cine, a través de Facebook. Al que le daba me gusta, una compartida, etcétera, que después lo vamos a modificar para que sea un poco más cómodo, digamos, y con un poco más de tiempo, porque era para las entradas era para hoy. Y se la ganó el señor Lornitram, así que se lo mandé. Igual él vive en Córdoba, y los cines no había ninguno en Córdoba. Había en Rosario, Neuquén, Mendoza, Capital, Luján y Pilar. Y igual le dije, mirá, si no lo ganaste, si querés hablar con alguno de tus amigos que viva cerca de ahí, me decís y te lo mando. Porque además el sorteo son 2 entradas para cualquier película, cualquier horario, sea 2D o 3D. Tan solo me dicen el horario y bueno, yo lo canjeo y le mando el código. Y ellos van al cine, ponen el código y ya reciben las 2 entradas. Así que estén atentos que para mitad de agosto hacemos un segundo sorteo. De cine. De cine, 2 entradas para el cine. Buenísimo. Igual se vienen un par de sorteos. Tengo un par de casitas. Se viene con todo. Vamos a sortear besitos de George. ¡Sorteos! Y con la plata vamos a impulsar a un sistema de vuelos. Para que Demo llegue a Rosario, a Japón en 4 horas. Y nos traiga a Lolis en su valija. No. Esa se la queda para él. Bueno, las encadeno a los pies del escritorio y le doy murra mientras grabo el pop. No. Bueno, estamos al aire, perdón. Ahora que mencionaste eso, para la próxima parte de horror, que bueno, prometo va a ser más corta y dinámica, vamos a hablar de mangas y cómics. Sí, estoy viendo acá en lo que pusiste acá y... Y no spoilees. No. Y... Hay una manga de cómics. Sí, de cómics sí hay bastantes que son, más que nada, no son de horror, sino que son muy violentos. Pero sí, gore. Vale la pena mencionarlos. Bueno, muchachos, de mi parte, esto fue todo. Con esto ya estaríamos despidiendo. El longay anda, diría. Sí. Así que a los oyentes nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado. De mi parte, chao. Chao, nos vamos a cantar. Adiós. Buenas noches. Te ha hablado Daro y te deseo buenas noches. Gracias por acompañarnos, los queremos de todo corazón. Chao.